Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 250, grabado el viernes 29 de enero del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio extremadamente muy, pero muy especial, tenemos por acá en el estudio ADS de Medios a nuestro especial amigo Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá de una manera muy especial a Brito Man. Buenas, buenas, especiales, yo te puedo. También tenemos por acá sentada en la silla especial, pero aunque él no sea tan especial, nuestro amigo Julius. Pero ustedes sí son especiales, Kiko. No, ay, como las Olimpiadas. Especiales. Olimpiadas. Queremos darle unas especiales gracias a la chica de Behavior, porque hoy nos está bailando de una manera muy especial. Sí, hoy, hoy sin ropa, ¿no? Además, solo esa chonga que se ha puesto. Que le esconde, le esconde el ombligo, nada más. Se escondió el micrófono hoy. Te dije que ese micrófono tipo dildo no lo deberíamos usar. Por eso suena kind of muffled. Gracias por cantarnos el piripi. Yes, señoras y señores, este es un episodio muy especial, demasiadamente especial, porque es el episodio número 250. Quiere decir que llevamos 250 semanas de estarles brindando a ustedes este show. Creo que más. Casi sin interrupción. Creo que más, fíjate. Es que se fueron otras tierras, tico. Así es. Esos fueron otras tierras. No fue en este mundo. No fue en este mundo. No, y también nos saltamos un par de semanas, me acuerdo. ¿Sí? Por un par de eventos. Así que tal vez ahí compensa. Pero siempre nos reunimos para grabar, o sea que... O sea que... Sí, o sea, 250 no se hacen así nomás. Yes. Tenés que hacer uno más que 249 y uno menos que 251. Señoras y señores, en honor a que es el episodio número 250, todos los geekos que están acá esta noche recibirán 250% de bono de lo que normalmente reciben. ¡Oh! De pago. ¡Tan, tan, tan, tan! Así es. Y un aumento del 250% también. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Un saludo especial a los que nos están escuchando en vivo, al especial Alex Cerrato, a Bohemian... ¿Qué? Hicimos un chat especial en el IRC. Sí. Para todos. Hoy sí me voy a poder comprar la foto del iPad que siempre he querido tener. Tenemos a CB, a J. Benítez, a Jesús Gerardo, a Josafata, a Lalo, a Luis Panda, a Payador, a Rea Kilo, Rea, a Rofe, a Sergeant Black, a Silvi Salvadoreña y a B. Corintian. Así que... Súper saludo a estos salvadoreños también que están ahí. Bienvenidos a los salvadoreños que nos están escuchando. Al fin. Y un saludo especial a nuestros amigos mexicanos que siempre nos escuchan. Por cierto, señoras y señores, en este episodio no se encuentra por acá nuestro amigo el Sensei porque se encuentra por allá. En México. Así es. Según tengo entendido, esta noche iba a salir, lo iban a sacar a pasear unos amigos mexicanos. Lo iban a sacar, eso. Sí, porque él no sale. No sale. Le van a sacar a por pasear propio... y a ir a conocer un poco del Distrito Federal. Por su propio medio, creo que no ve el sol. Van a comer tacos, qué rico. Y tortas. Hay de eso en México. Sí, creo que... En México es comida típica. Oh. Sí. No, allá es comida. O sea, no es comida mexicana, es comida. Es comida. Allá no es comida mexicana. Oh. Así es, señoras y señores. God. Vamos a empezar este episodio con una súper especial recomendación. La recomendación de la semana. Súper, pero súper especial. Desde allá, desde el otro lado. Desde el otro lado del cuarto. Del estudio. Julio. Ah, el muy especial. ¿Qué especial me siento que Julio va a dar una... Bueno, sigan hablando carburo porque me tengo que acordar de qué. Tal vez no está el Sensei, pero está Rofe. No sé si está de acuerdo que le pedimos la llamada. Diga algo en el IRC, Rofe. Adelante, Rofe. Algo va a poner ahí. ¿Qué quiere que le llamemos? No sé. Ah, bueno, mientras tanto, mira, está abierto, qué buenos están poniendo la historia de Hulk. Gracias, H. No, Rofe, no. Él no lo he visto últimamente. Ah, o sea que ya lo has visto. La historia de Holz. La de Holz. La de Holz. Holz contra Clictus. Hay que ir para la garganta. Ya está agarrando un verde chiltota así brillante. No, es la polla que echaba. Para la garganta. Nuestros amigos de España no es lo que se imaginan. Sí, es cierto. En España, puti, echar una polla de la garganta en España, ¿qué significa? Que le estás devolviendo, sí, que es lo que yo me imagino. Bueno, pasando esos comentarios exóticos. Exóticos. Mira, qué bueno, se está poniendo los paquines de Hulk. No así, es el evento el de la Marvel, sino que Marvel está reproduciendo lo que hicieron con Planet Hulk. Ajá. Una historia autocontenida. Ah, solo en los paquines de Hulk. Ah, pero te he repetido la historia. Y no lo quisieron hacer un evento que abarcara todo el universo, como en algún momento nosotros lo mencionábamos. ¿Hola? Como rumor. ¡Ey! Está Rofe. ¿Está Rofe? ¡Ey! ¿Cómo estamos, Rofe? Es que no tiene estática, así que no sabemos cuándo se ha conectado. Sí. ¿Qué onda? Ah, pero entonces para sentir... Sí, pasa por un túnel. ¿Qué tal, Rofe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. ¿Qué tal todo por allá, por Argentina? Con mucho calor. Así yeah. Me decían hoy temprano, de que llegaban a 36 en la sombra. Wow. Es que había sí, mucha ahora razón. Debe estar como 36. 30 y pico de grado y son las 12 y cuarto de la noche. Huela. Wow. Dios mío, avisa. Es lo mejor del verano, Mira, es el momento ahora entonces sí, de irse claro. A Necochea, Rofe, a ir al mar. No, me voy a San Clemente, que está más o menos cerca. Ah, ya. Necochea, que está muy lejos. Está más lejos, sí. Tenemos una llamada. Es una de las últimas sonando. Playas. Una llamada al estudio. ¿Es uno otro y escucha? O sea, es la mejor excusa como para quedarse en la oficina, en el aire acondicionado. Y se arruina. Menos mal que no es mi trabajo, porque ahí puta se arruinaba esa mierda. Y el aire acondicionado y como chucho. Eso como que era horno. ¿Y qué buenas películas has visto últimamente, Rofe? La última que fui a ver es La princesa y el sapo. Ups. Okay. La fui a ver con mi mujer y mi nena. No, pero a mi nena que tiene 2 años y medio le encantó. Se bancó casi toda la película. Para que mantenga la atención de 2 años. ¿También? Bueno, mira, a mis sí. Dos chicas igual. Les super gustó. ¿Y eso que tienen? ¿Qué? 5 y 7. ¿Y vos la viste? No fui. No quise ir a verla y después me arrepentí. La lo sonrisa voy a de Julio. No, la vi. No, pero me arrepentí después cuando me hicieron comentarios. No solo ella, sino que mi esposa también. ¿Comentarios de ay, qué hueputa sos que no fuiste? ¿O comentarios de la película no, está buena? Pues, está bien chiva. Qué bien. Qué hueputa sos. Mal padre. Mal parido. No, mal padre. Bueno, pues sí, pues estábamos en... Bueno, a ver, Rofe, estábamos hablando de Holz. Holz, de la Holz. Están wow. Haciendo un evento bien interesante y lo mejor que ahora se nota por qué incluyeron al Hulk rojo y nunca quisieron revelar quién es. Y un montón de babosadas que vos decías están como que matando tiempo y realmente es lo que hicieron. Lo que ellos querían era como construir una base en la que desarrollar una historia interesante. Y ahorita... Pregunta. No, ¿sí? dale. Bueno, sigue. En este momento lo que han hecho, te dicen es que los malos del universo Marvel, que son inteligentes... Y que están relacionados con Hulk, como con el líder a la cabeza. Cabezón. Está el líder a la cabeza. Eso, claro. Está el MODOK, que creó Mechanism los de... Mechanism only designed... Mobile Organism designed only for killing. For killing. Uh-huh. Y otros fulanos, que ahorita no me acuerdo el nombre, no muy conocidos, han hecho la inteligencia. Así, copiando lo que los héroes habían hecho, el grupo de los, ¿cómo se llaman? Los Illuminati, y los malos habían hecho, no me acuerdo cómo se llama, el de Norman Osborn, los Oscurati. Los Oscurati, bueno. Ellos tienen un plan maquiavélico macabro. Uh-huh. Por otro lado está Banner, que aún no se puede convertir en Hulk, que anda con su hijo de la mano, entrenándolo. Ah. Y por otro lado está el Hulk rojo. De repente ya te sacaron a la She-Hulk roja y no te han contado de dónde sale tampoco. Y una gran nena también, igual que la... Sí, igual que la otra, solo que pinta de roja. El Doc Samson, que se está haciendo como malo. Te revelaron que Betty, la esposa muerta de Bruce Banner, está viva. Y mataron al general Ross. y un montón de cosas, pero así te las han tirado de un solo. Lo que normalmente tú esperarías que fuera una miniserie dedicada solo al regreso de Betty. Betty, ¿qué era? Betty Ross. Te lo han tirado todo, lo han mezclado y no te lo están explicando todos los detalles. Aún no sabes de dónde, quién es la She-Hulk, quién es el. Ahí viene mi pregunta. ¿Ellos sabrán o simplemente están tirando otra vez? No, tal, ya hoy sí tengo confianza que tienen una muy buena historia detrás de eso. Es que esa es mi preocupación con Jeff Loeb, que tira un verbo de conceptos y después otros escritores son los que le arreglan. No, aquí va a lagar un puta más cómodo. Podría ser, porque fíjate que el paquín este que estoy recomendando en esta ocasión, específicamente el de Hulk 66, lo está escribiendo el mismo fulano que escribió los de Planeta Hulk. Greg Pak. Pak, eso, Greg. Y en este, Bruce Banner se enfrenta al Doctor Doom. Y es un cachimbaseo bueno de leer. Pero no es... Que le avienta un Hulk, un duplicado. Sí. No quiero dar tanto spoiler. Pero la historia es buena. No me lo puedes negar. Pero ese no es uno que trae un adendo al final. Sí, que es un adendo. She-Hulk contra Red She-Hulk. Ajá. Que ese no, quedó un cliffhanger medio. Sí, quedó un cliffhanger interesante también. A ver quién le quita primero el bra a la otra. Y tal parece que el evento en sí no va a ser muy largo. Son 3 meses. Ya pasó uno, porque en diciembre salieron los primeros. Hoy en enero se desarrolla la mayor parte y entre marzo y abril ya terminan. Eso sí, te van a agregar un paquín mensual más, porque de repente, hasta ahorita había uno que se llamaba Hulk, donde solo salía el Hulk rojo, y hoy han agregado uno adicional que se llama el Red Azul. Hulk. Ah, sí, sí. Hoy se llama Red Hulk, hay uno más. Así que, léanlos. Si les gusta, aunque sea de... tangencialmente las historias de Hulk, esta se está poniendo muy interesante, está autocontenida, no hay que leer más de la Marvel. Son 3 paquines mensuales y el arte se han esmerado, especialmente cuando salen las She-Hulks. Así que es una super recomendación. Super recomendado, señoras y señores. Ese sí sería para leerlo en Kindle, para verlo mejor blanco y negro. Sí. No ver los colores a las She-Hulks. Sí, fíjate, ese es el único... Cuando veo esos dibujos, me da una gran depre verlas verde y rojo. O sea, sí. Se ve bien caricaturesca, por más que las dibujen. Bien. All right, señoras y señores, también tenemos para acá una edición super mega especial esta semana de... Noticias de Hong Kong. Adelante, Julio, en esta edición especial de Noticias de Cómics, ¿qué nos tienes para nosotros? Pues ya anunciaron la iPad, la gente de Apple, que es un... ¡Ah, no! Óigalo aquí primero en los Geekos. Episodio especial. Nadie, es exclusivo, nadie se había enterado en el mundo web. Espérate. Estamos grabando ahora 15 de enero, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes para qué la han diseñado? Para leer cómics. Es el secreto mejor guardado del universo. Todos piensan que es para ver correo electrónico y para ver películas. Está hecho para cómics. Para cómics. Por eso la pantalla es a colores. Si quieres leer libros, ahí está el Kindle. ¿Para qué quieres ver las letras de diferentes colores? Como que fuera arcoíris. Imagínate que es que es una carta de un secuestrador. De eso así con recortitos. Está hecho para leer cómics. Y lo mejor, que ya la plataforma ya tiene un lector de cómics. Que ya lo prometieron de que en un par de meses ya está ahí funcionando el Comixology. Y pero es que ahorita, ponele, el Comixology, cuando vos le metes cómics, hace como un shrink de la foto para quitarle tamaño y que no te tome tanta memoria. Lo único que tienen que hacer es que el convertidor le quite menos tamaño. That's it. Los abrís, los ves en JPG. Ojo, el Comixology es el que tú compras los cómics, eso los tenés que comprar. Ah, perdón, yo estaba hablando de Comixio. Te aseguro que no tardará también simultáneamente, y ese es más fácil. Habrá que ver si el tamaño al que ahorita los convierte quizás se ve bien. Habría que ver. Depende de la pantalla que tenga, que dicen que es paloma. Lo más seguro es que solo te van a dar la aplicación que haces el download a tu computadora para que la compresión no sea tanta. O si no, lo desrareas y lo ves en JPG. Tal vez ni siquiera los tenés que descomprimir, fíjate. ¿Lo ves en JPG? Sí. Así que... ya viene en camino esa oportunidad. Si quieren leer cómics en forma muy cómoda. Yo vamos a comprar $100. es el modelo más barato. Ya hoy lo oyeron aquí, dos geekos se han apuntado. Ahí cuando lo diga Steve Jobs, jaja. Cuando lo tengamos en la tienda Geeka, ahí lo van a poder comprar, amigos. Ey, ponelo de vera. Sí, no, claro que sí. O sea. Es más, voy a ver si ya está en Amazon pre-order. No, no está pre-order. Está que te puedes suscribir para que te avisen. Ajá. Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué más? En otras noticias geekas, veo que los señores de Diamond, los distribuidores que tienen cuasi monopolio en Estados Unidos, anunciaron los Gem Awards, los premios Gema, a los mejores cómics. El problema es que no veo la lista en ningún lado de quiénes fueron los ganadores. Ay, si te la mandé tan temprano. Así que la noticia será esa, que anunciaron ganadores. No sé cuáles. ¿Quieres saberlo? ¡Tan, tan, tan! Vamos a quedar en suspenso. ¡Tan, tan, tan, tan! Ah, pues aquí, a partir de este momento voy a tener que dar las noticias de memoria. El próximo martes, óiganlo bien, inicia la última temporada de Lost. ABC. No se lo pierdan. Sexta y última temporada, 16 episodios. Van a explicar todo, desde el porqué de la vida y de la evolución hasta cómo llegaron a la isla y sobrevivieron en Marte. Comienza. Ya esa termina. Ya, ya sí, termina. La última. También finally. En HBO. A ver, Rofe. Rofe, adelante. Bueno, que ya hay un preview, unos minutos del primer capítulo de la sexta temporada. Para ver. Nice. Muestra los últimos minutos del último capítulo y un par de minutos del primer capítulo. O sea que te lo spoilean todo. No, muestra mucho. ¿Te spoilean la temporada? No, no muestra mucho. Ese tenés que verlo todo, creo yo, porque es tan complicado ese show. Te pegas unas perdidas si solo ves un clip. Disfrutarlo. Alguien me estaba haciendo preguntas hace poco. Tengo un amigo que me dijo, está bueno Lost porque quiero empezar a verlo ahora. ¿Me lo explicas? Me dijo. Ay, Dios. Dije, no, anda a comprar toda la temporada a partir del 1 y listo. O sea, él quería comenzar a verla ahora esta última temporada y que le contaras las anteriores. No, quería empezar a ver todas las temporadas, no vio ninguna. Pero, ¿sabes qué? Quería que le explique cómo era la serie, de qué trataba, para ver si le gustaba o no, para empezar a verla. Yo creo que eso sería tan difícil como contar... ¡Ey, contame Snatch! ¿De qué sirve? No puedo hacer. Película de Guy Ritchie. Pero mira, envidio a tu amigo. Imagínate estar en una posición que no sabes nada de la serie y de repente decir, aquí está la colección, la primera temporada completa, y te sentás a verla como querrás, en un solo jalón o... En un par de fin de semanas, en lugar de como la vimos nosotros. No, es que no te conté cómo la vi yo. No. O sea, mi papá compró la primera y la segunda temporada. Y ahí la vio y me decía, mira, chivísima la serie, pero a mí no me llamaba la atención. Sí. Entonces después un compañero de trabajo me empezó sin saber. Puya, fíjate que yo he visto serie, y cómo se llama Lost. Ah, no fregues, mi papá tiene las dos primeras temporadas. ¡Préstamela! Y ya le presté la primera, vea. Y entonces el tipo las empezaba a ver, puy, es que mira, no te imaginas, no, esa serie no me va a decir, no, que mira la nada. Bueno, terminó la primera temporada, me la devolvió y le di la segunda. Uh-huh. Y yo en la casa así, voy a poner el primer disco, tanto que hablan de esta babosa. ¡Pum! En el fin de semana me le eché, vea. Y entonces, y llego el lunes, ¡ey, cabrón, apúrate! ¡No, hombre, fíjate! Pasamos que sea el primer DVD. Y así me lo fue pasando por poquito, porque no me aguantaba. Y lo peor es que, no sé si a alguien le pasó eso cuando ves las temporadas completas, y cabal, ponele, no me acuerdo, pero eran 5 DVDs, vea. Ajá. Y yo viendo el cuarto, ajá, y de repente, ¡pum! ¡Oye, qué paloma! Fue el quinto DVD. ¿Featureds? No. No se va a quedar. Y se ve yo, ahí tengo todavía un DVD. Oh, crap. Bueno. Siempre en el ámbito de televisión geeka. Yes. La serie de Chuck termina en 2 semanas. Esta temporada va a ser una temporada corta. Disculpa, estoy hablando. Es que Chuck habían contratado nada más media temporada, sí, para ver cómo se movían los ratings. Media temporada, tenés razón, se acaba de... Ya se termina. Ahorita va por el episodio, yo vi la semana pasada como el séptimo. Sí, pero anunciaron que en 2 o 3 semanas termina. Sí, 2 o 3. Mira. Es corta, es de 10 entonces. Mira, yo soy fanático de ese programa, lo he visto todo. Uh-huh. Y esta temporada, el cambio que le hicieron, eso de que el tipo ahora en vez de solo jalar información, jala como habilidades para él. Ah, mírate que... Y le están esta serie no va a volar más de la media temporada de prueba que le van a dar. Porque ya cayeron en el errorazo que cayó Smallville. De que eso de que, se están enamorando, pero que no pueden ser novios porque entonces si se dan cuenta los de la CIA que somos novios, van a ver que yo no lo voy a poder proteger bien. Y entonces, ¿me entendés? Entonces, ese triángulo amoroso que no puede ser, puta, que en Smallville ya... Y para acabar de joder, en este último episodio... ¿A quién conoce el hijo de puta? A Lana Lang. Que por cierto, qué nena salió en ese episodio. Mira, después como había salido en las últimas episodios de Smallville, que estaba acabada. Oye, yo cuando la vi, jue puta, qué nena es. Momento, me quedé. Ya dejó de llorar después de Chun-Li. Sí, y yo, qué pedazo. Y yo, qué onda ahí, pero yo... Bueno, quiero que hable bien para ver si es ella. No, así ella es. Ya después, sí, ya cuando le enfocaron más. Y fíjate que me di cuenta que no puede actuar el mismo papel. Exactamente el mismo papel. Es que actúa como. No, es que mira, a mí me vale verga que no pueda actuar, porque para mí esa mujer es lindísima. O sea, me encanta cómo es. Entonces, vale verga que no actúe. O sea, con verla es suficiente. No, él tiene el modo Lana Lang, o me imagino el modo de su casa. Que, nada, que es igual, ¿verdad? No, el modo Chun-Li, porque ahí está. Pero lo divertido es que hoy, de director del grupo de Shock de espías, han puesto a Superman. Uh-huh. Oh. Pero el de la película. Ah, ¿verdad que él es? El Superman decía, de Reborn. Este puta, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde Returns, lo he visto? O no sé qué. ¿Y dónde lo he visto? Decía. Así que hoy Shock está invadido por Superman. Tiene a la Lana Lang y a Clark Kent. Sin embargo, el Superman, el primer episodio que salió me cayó mal, pero después ha caído bien. Más o menos. Yo dije, pobrecito, que bajo cayó después de hacer una película estelar, anda de invitado especial en una serie de televisión. También, para los que les gustan, geekos históricos. Histéricos. Cuando tiembla. Especialmente. Cuando tiembla especialmente, porque cuando tiembla es genérico, ¿no? No. Y este es un episodio especial. Sí. Pues sí. HBO Olé. HBO Latinoamérica comienza esta semana, si no me equivoco, posiblemente el viernes o sábado, a pasar la miniserie del Prisionero. Es el remake de la serie de los 60s, donde está un agente secreto que solo se conoce, que a todos solo tiene un número, creo que es el 6, en una isla, atrapados, rodeada por unas esferas que flotan en el mar y que, que se llaman boyas. Es unas grandes pelotas transparentes, casi transparentes, que estaban en sus pilates. Que si tratan de escapar, los persiguen y se los chupan. Y los atrapan y los regresan a la isla. Se los chupan las pelotas. Wow. Es una. ¡Puta, qué mamada! A cada rato quieren escapar. No. Eso es de Prison. Pero esta es miniserie. Promete ser una historia. Que tenga sentido y más coordinada que la serie original, donde todos los episodios eran desconectados y todos se esmeraban en tratar de hallarle un significado profundo y más allá. Y no tenía. Cuando finalmente entrevistaron al escritor y creador, dijo, yo quería contar historias. Era la época psicodélica de los 60s. A mí que me registro. No tenían que tener significado las cosas y la seguir era choyadísima. Es más, es el creador del agente Super... Agent Man, ¿cómo era? Secret Agent Man. Secret Agent Man. Johnny que Rivers. Termina esa serie. Ajá. No le he visto más de spoiler. Comienza la nueva y comienza con el mismo actor en el mismo carrito de él, que se va a la agencia, al sótano de la agencia, y ahí lo atrapan. Ajá. Cuando despierta y está en esta isla misteriosa, en una gran mansión. Es el mismo personaje. Es el mismo personaje, pero. Y es el personaje que hacía mierda el Super Agent 86. Sí. esa era la música. O sea, la versión seria de Maxwell Smart. Pero entonces se va a la isla misteriosa. A la isla misteriosa. No, bueno, así que. No, está de Robot Pops. Aprovechenla para verla, el remake. Este promete 7. Y solo es 6 episodios, algo así. Son 6 episodios. Pero hoy sí va a tener significado. Sí, hoy se espera que sí. A no ser que hagan un. Un muy buen remake. Un muy buen remake. Tributo a los 60. Uh-huh. Todos bailando así. Go-go dancing. El batito es. Ese es el bailadito que se echó en este último episodio de Texila, la Verónica Belmont. Bailando cuando terminaron de armarle su gaming PC. Y hizo su... Gay 25, Happy Dancing. Y yo mira como cuatro veces, y yo, puta, qué cagado el aviso que suena. Y finalmente en Smallville ya anunciaron un nuevo malo basado en superhéroes de la DC y va a salir la Banshee. El espíritu de la venganza de una heroína galesa que sale del underworld, del bajo mundo, a espantar un Breakfast, que sería como un hostal. Un Breakdance Club. Y a ese hostal, ¿quién cree que se llega a hospedar? Clark. Clarken. Lois. Akimochi. Lo hizo. Sí. No, Lois Lane, no que lo hizo ella. Ah, no, Akimochi. Ya suficientes noticias especiales. Squeaky. No, bueno. Y se le hace porongón. Porongón. Sí. No, él es porongón. Ya estuvo, lo que mató a la muchacha. Porongón y de squish, squish. No, Solo las tripas de Lois. Pero Rofe tiene más noticias. Adelante, Rofe. Bueno, informando en la sección deportes. Ya veo que fue en kick. Desde el helicóptero empieza. ¿Qué quiere que le comente? El tráfico. Aquí el clima caliente en Necochea. Sí, 30 y pico de grados, transpirando acá, dibujando para entregar un trabajo y transpirando. Pero bueno. No, si quieren les cuento lo que le había puesto en el mail anterior, bueno, en el mail que le mandé el programa anterior, de que ahora un diario de acá, el Clarín, está sacando cómics. Ay, y ¿sabe el Clarín? Se llama el Clarín. Clarín. Que por cierto lo volaron en pedazos. Sí. En Spider-Man. ¿Y cuáles ha sacado? Ahora está con una colección de Spider-Man. Empezaron con la saga del otro. Y después le sigue Civil War, me parece. La primera saga se llamaba La de Este. ¿Cómo? La primera saga se llamaba La de Este. Mira, Rofe, ¿y esos libros cómo vienen? ¿Son como suplementos gratuitos dentro del periódico o pagas un extra por recibirlos? Se paga 10 pesos. Traducímelo a libras londinenses. ¿A moneda vietnamita? Y sería unos 10 pesos son unos $2 con algo. Está bien, no, lo que vale un cómic, está más barato. $3 con algo. Es un cómic por issue. Y eso es No, eso es lo bueno, que viene un tomo como si fuese un cómic normal y viene 4 números en cada tomo. Muy buen precio, señorita. Por un paquín te cobran $3 en los Estados, o sea que le están dando buen precio. Mirar, y la impresión es muy buena, es como si fuese un cómic comprado en una comiquería. Rofe, y la traducción, porque me imagino que en español los publican, ¿es un español neutro o tiene dichos o expresiones muy argentinas? Está en argentino, pero cuidado de que no sea demasiado argentino. Ah, o sea, no le dicen hablan de vos en vez de decirle, oye, tú, qué sé yo. No, no es mexicano cuando uno lo lee. Se le sale un che de vez en cuando. No, eso no, tan así al extremo no, pero está buena la traducción. La impresión también está muy buena. Harry Osborn no tiene una tienda de café, él vende mate ahí. Mate. Sí. Claro, y come asado, y baila tango. Más que chicle, baila tango. Bueno, se queda en cliffhanger, queda chan. Y también sacaron, ahora están sacando el corto maltés de Hugo Pratt, pero ese todavía no lo compré, o sea que no sé cómo viene. Me parece que es bastante buena en color, en la impresión, todo ese sale $2.50, o sea, menos de $1 el libro. Nice. Esas son las noticias desde el sur del continente. Buenísimo, muchísimas gracias. Fíjate, Rofe, que vamos a agregar una que el tico ahí nos sopló. Otra última hora. ¡Uy! ¡A vos, tal vez! Yo vi que me estaba siguiendo, pero vale. Con sus vientos huracanados. ¡Ay! ¡Ay! A mí que me registre. ¿Verdad? Que te registralo. No me involucres. Ay, ella se registra. Ay, es que eso es un episodio muy especial. Calmate. Too much information, man. Rápidamente, continuando con el episodio. No, pero pues ¿qué te Refrasando. Ustedes me entendieron la noticia. Destruyeron el diario de Daily Bugle, el de Spider-Man. ¿El Clarín? ¿El Clarín era en español? Sí. ¿Clarín? Sí. Después que lo tuvo que vender, la esposa de Jonas Jameson lo vendió al competidor. Y le ¿A Jonas Jameson? Porque le había dado un ataque cardíaco al miocardio. ¿Al de pero ¿Al él, tuyo cardio? No, al de él. Y cuando se enteró, casi le da otro. Bueno, se enteró porque iba a Spider-Man y él le contó de que le habían vendido el periódico. ¡Spider-Man! Y Spider-Man le dio otro realmente. Buenísimo ese packing. Sí, bueno. Y fue de los primeros, creo que el primero de la nueva saga esta de One More Day. Sí, a decir verdad. En el primer episodio fue. Entonces, ¿quién lo compró? Wow. No solo fue un competidor, le cambió el nombre al DV en vez de Daily Bugle y lo convirtió en un periódico amarillista. Todo eran páginas amarillas. La consulta. Y noticias babosadas de noticias. Entonces, ¡toma! Eso fue por lo de las páginas amarillas. Un poco atrasado. Pero bueno. es que era muy especial. Teníamos que sacar a Don Ramón con un torcido. Sí, sí, sí. Torcido, ¿y por qué lo torciste? Torcido. Torcido. Con smoking. O sea, fumado. O sea, o alguien lo tosió. Estaba tosido. Estaba tosido. Bueno. Así que Electro hizo una campaña en contra del periódico, se enemistó con el nuevo dueño y al final, en la batalla contra Spider-Man, así destruyó el edificio. Joder, pobre. Al dueño y el publisher, editor, lo dejó paralítico, le quebró las patas y la columna. ¿A quién? Al dueño del periódico, ¿cómo se llama? A Bennett. Ah, de verdad, ok. A Bennett, le cae una columna encima y le deshace las piernas. Así, y el edificio se derrumba. Entonces ya ahorita en el estatus de Spider-Man es que no hay periódico. Hay un hoyo en el suelo ahorita. Prácticamente ya está Jameson como el gobernador de Nueva York planeando hacer un edificio conmemorativo, un monumento ahí a su periódico. ¿Un menumen? Así que el universo Marvel se ha quedado sin otro... A ver, bueno, es el universo Marvel. Vamos a ver cuándo revive el periódico. Sí, tiene que revivir. Pues sí, dale, Omar, ya. Ok, señoras y señores, continuamos con una edición súper especial, especialmente hecha para hoy, del Box Office Special Edition. Adelante. Oye, ¿es tan especial que quién la va a dar? Hoy no, hoy vamos a cambiar un poco y te va a dar Tico Man. Adelante, Tico Man. No me lo esperaba. Ah, tú dices Don Francisco. ¿Viste Don el saltito? Francisco. ¿Viste el saltito? Invitado. ¿Cómo dice que dijo? Frank Castle, nuestro amigo de los Estados Unidos. Algo machetón este cabrón, vea. Tengo un mostacho, sí. Gran bigote. Y tu pe. Mi pe. Anyways, la número 5 es The Lovely Bones. Es una película de terror o fantasía. ¿My Lovely Bone o My Lovely Bone? Es un thriller, el de Jackson, que hablamos de una una niña que la asesinan y el fantasma regresa al espíritu para ayudar a encontrar el asesino. Se ve el más allá. Es de iBone, el nuevo producto. La número 4, me avergüenzo de decirlo, pero es The Tooth Fairy, que es la película que The Rock es el hada de los dientes. Ay. Oh, my God. ¿Y que para niños? Espero que sí. ¿Qué crees? Bueno, tal vez se pisa la... la caperucita. ¡Por los dientes! Entonces está disfrazado. ¡Ajá! ¡Como la de los dientes! ¡Pedé, mami! Bueno, en todo caso, sigue el ratoncito Pérez. ¡Uy! ¿Qué anda haciendo a la adita de los dientes? Lo de Florón. Bueno, se hizo 14 millones. La número 3, The Book of Eli. Es una con... ¿Cómo se llama este? Denzel Washington. No es la de Viggo Mortensen. No, esa es The Road. La número 2 es Legión. Esta es una en la cual Los Ángeles Caídos. Sí. El malo de esta película es Dios, aparentemente. Puta. Bueno. Esa hizo 17 millones. Siento que van a ganar los malos. ¿Será Avatar la número 1? La número 1, vergonzosamente, sigue siendo Avatar. ¿Cuánto lleva? Puta, 34 millones este fin de semana pasado. Total de recaudación en los Estados Unidos, que nunca lo decimos, pero este es un episodio especial. Es 551 millones. Holy según estaba leyendo hace uno o dos días, superó a Titanic como la película más taquillera de todos los tiempos. ¡Wow! Nadie se lo esperaba eso. Lo oyeron aquí, señores. Aquí primero. Primero, en este podcast. Gran upset. Nunca pensamos que James Cameron iba a perder su lugar como el de la película más taquillera, pero lo acaba de perder. Lo derrotó James Cameron. Jimmy Cameron. Cam Jimmeron. All right. señoras y señores, continuamos este super mega especial show leyendo por acá unos cuantos correos muy especiales que hemos recibido en esta semana. Los tengo acá. Los recibimos por la serie de tubos. Sí. Y en esta ocasión los tengo justamente enfrente de mí. Y para que sean más especiales, el font se lo puso amarillo dorado. Sí. Y los leeré. Times New Roman. Pero no los leeré en cualquier momento, los leeré en este momento. ¡Ya! En este momento especial. ¡Wow! ¡Recorche! Así es, señoras y señores. Se acaba de cerrar un programa. Bueno, el primer programa que tenemos por acá es de nuestro amigo Dave Mustaine, que nos pone: amigos geekos, tengo una descarga de frustración. Les había mandado este mensaje y me quedé con las ganas de que lo leyeran en el show y no lo hicieron. De cualquier manera, tampoco recibí contestación sobre la creación de mi cuenta en el Foro Geeko. Un saludo bien grande. Disculpa, Pepe, muy especial. Alcalá. Y aquí está el email que nos mandó y creo que no lo vamos a poder leer por tiempo. No, mentira. Aquí va el... Solo porque es un email muy especial en este programa. Sí. Solo por eso lo vamos a leer. O dice: hola, mi nombre es Pepe Alcalá. Hace un año buscando podcast sobre cómics, los encontré a ustedes y hasta el sol de hoy soy fanático número uno del show. A principio se me hizo raro alguna de sus frases. Los tenemos numerados. Sí, pero ahora ya soy en el slang de ustedes. Dice: soy un experto en el slang de ustedes. Podemos hacer un test de conejismo. Sí, sí. Tengo que decirles que cada vez que hablan sobre algún niño lo llaman bicho. El bicho. El chiste es doble, porque soy puertorriqueño y acá se le dice bicho de manera vulgar al miembro viril. Ajá, el cipote, como dicen los... El que cipote. Si comienzan a mandar esas listas no vamos a poder hablar nada. Pero aunque a veces hablan de bichos, su programa no deja de ser excelente y muy divertido. ¡Ey, gracias, bicho! Lo vamos a decir todo. Me encanta la sección del para papá, del box office, y las noticias de cómics. Tengo que decir que gracias a ustedes he conocido varias series de cómics que me han encantado, como Irredeemable, y tengo varias recomendaciones para ustedes. No sé si conocen la serie The Boys, escrita por Garth Ennis y dibujada por Derek Robertson, la cual trata sobre un grupo de antihéroes con la utilización de la CIA. Se encargan de mantener a raya a los superhéroes del mundo, los cuales no son tan buenos e inocentes como la gente común cree. También vengo a recomendar Cinderella, basado en el personaje de Fables, donde ella es la super espía por excelencia de Fabletown. ¿Lo has leído ese, tico? ¿Cuál? El de Cinderella, espía. Fíjate que no. He leído de Lo de Fábula, donde sale haciendo sus cosas. Yo tampoco lo he leído, pero ya eso me faltaba, una recomendación. Acá dice: por acá, otro cómic interesante es Chu, un cómic bastante original desarrollado en un futuro alterno, aunque no es apocalíptico ni distópico, donde se ha hecho ilegal el comer pollo. En esta realidad alterna, la agencia más importante de los Estados Unidos es la FDA, la que regula los alimentos y las drogas. Y el protagonista del cómic es un policía que se convierte en agente de la FDA. Lo interesante del cómic es la singular habilidad que tiene el protagonista de que cuando come un alimento puede determinar la historia del mismo desde que nació hasta que murió, sea animal o vegetal. Obviamente su habilidad lo lleva a comer todo tipo de porquerías, incluyendo a seres humanos, para determinar cómo fueron asesinados. Hace un tiempo los escuché. Yo no llamaría a un ser humano una porquería, te voy a decir. Bueno. Especialmente si está bien asadito. Hace un tiempo escuché dando sus recomendaciones de podcast y me gustó mucho el de Milenio Oscuro. Les quería recomendar el podcast de iFanboy. Tiene una versión en audio y otra en video. Ambas son excepcionales. A mí me gusta iFanboy, bueno, también. Bueno, antes de que se me olvide, les tengo un versus que siempre me ha dado curiosidad. Son cuatro villanos que tienen muchas cosas en común en poderes y apariencia: Darkseid, Mongul, Thanos y Apocalypse. Si esos cuatro se echaran una batalla campal entre ellos, ¿quién ganaría? Un saludo grande desde Washington DC y no puedo dejarlos sin decir que me encanta el soundtrack de Flash y los cómics de Shazam. ¡Salud! Pepe Alcalá. Así que gracias, Pepe. Cierto, ahí te voy a crear la cuenta, ya vi aquí los datos que querés. A ver, ¿quién gana, Mara? A ver, Mongul, dejémoslo, ese es el primero que sale. Es Mamayón, es Mamayón. Pero ahí se va a los... Ya una vez habíamos discutido entre Darkseid y... ¿Cómo se llama el otro? Apocalypse. ¿Y quién habíamos dicho que ganará? ¿No te vas a contradecir? El tico lo definió muy bien, porque uno siempre planea para perder inconscientemente, era... Era Thanos. Thanos, perdón. Thanos. Planea para perder. O sea, inconsciente. O sea, él solito se sabotea. Entonces... Por pendejo. Entonces va a ganar... Ya sacamos a Thanos, Apocalypse. También lo saco ese. No. No. No, no era. No, ¿cuál era? Pero Apocalypse es indestructible, ¿no? Es inmortal. Thanos, yo. No, es que no. Es Darkseid el de Apocalypse. No, ¿quién es Thanos? No. O es Apocalypse de Marvel. Aquí dice Thanos y Apocalypse, Darkseid Mongol. Ay, ay, ay, ay. Apocalypse. Yo diría. Darkseid, yo le voy por Darkseid. Darkseid. ¿Tico? No, Tico. Darkseid contra Apocalypse. Ajá. Uh-huh. O Mongol o Thanos. Aunque ya Mongol y Thanos ya los desechó rápidamente. ¿Podría Darkseid solo por los rayitos esos hacerlo todo que tiene? ¿Ah, le mató a Batman? Sí, sí, sí. Ya, con eso es pero un currículum vitae. Pero ya va a regresar Batman. Ya con la solución. O sea, esos rayos desintegran a todo y te siguen para donde sea. O sea que hasta yo creo que hasta Darkseid tendría. Perdón, hasta Apocalypse tendría problemas con eso. Ya, yeah, wow. Bueno, pues darán en Darkseid. Darth. Sí, yo también. Right. Darth Daniel nos pone por acá. ¡Puh! ¡Qué chiquito es este país! El Tico Man resultó ser el manager de una chera mía en stream. Decirle que le manda saludos Daniel, el de la Miramonte. Ella se llama Catherine Tico Man. Creo que así se llama esa bicha. ¿Por qué? Solo por... porque así creo que así se llama la bicha. Porque así le dicen. Y cuando le gritan, voltea a ver. ¡Catherine! Ok, dice acá. ¿Por qué? Solo por cara de loca me la puedo. Puso, vaya, Tico Man, ya, ¿cómo le tienes que ahí decir? Que le da release a las calls, dice. Jaja, no, paja, Darth Daniel. Así que vaya, ahí estábamos a... Y Tico Man hablará sí, con trabaja para mí. Tiene cara de loca realmente. Pero ¿cómo habrá llegado él a esa conclusión? ¿Cómo se habrá dado cuenta? Mira, la vez pasada llegó toda arañada de que se había dado riata con una bicha porque le estaba bajando el novio, no sé qué puta. Dios mío. No sé. O sea, sí, se ha ganado el José Basola nos escribe. Hola, chicos, ¿cómo han estado? Hace algún tiempo que no les escribo y quería agradecerles por las recomendaciones que me han dado en los últimos 3 episodios. Ya que he estado en ocio en internet, encontré una página para ver anime online y los animes que hay, que vaya que son bastantes, están los que ustedes recomiendan. Y si no fuera por ustedes, ni de chiste los hubiera visto. En serio, les doy las gracias, ya que ahora tengo un top 5 de animes que aún se están haciendo y creo que harán historia y les comparto la dirección. Está en www.manganimeland.com. Manganimeland.com. Quiero decirles que ya vi District 9 y Avatar y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Avatar es muy bueno gráficamente, pero la historia, nada nuevo. Como decían, danza con lobos en el espacio y no deja nada a la imaginación, una trama muy predecible. Ahora, con District 9, gráficos buenos, pero la historia en sí es buena. Y te mantiene tan al tanto de lo que pasa y ni por la mente se te ocurre que ese tonto sería el protagonista. En fin, les recomiendo mucho la página que les doy y me despido con un... ¡Oh, Dios mío! Con un Flash, Shazam, Kimochis y Salud. ¡Salud! Mira, se la... Ahí como que el rayo le causó el kimochi a la chica. Así que bueno, gracias a José Basura por ese mensaje. Continuando por acá, tenemos a nuestro amigo Juan Alcaraz, que nos pone: amigos cómic geekos, un saludo desde las gélidas y llaneras tierras de Guadalajara. Felicidades por su podcast número 250. Un cuarto de millar. Sinceramente, ¿han pensado en llegar al número 1000? Sinceramente, yo sí lo espero y creo que de nuestra parte, yo como ya escuchan, no les faltarán las contribuciones en tanques de oxígeno y enfermeras masitas. Yo creo que depende tanto de nosotros como de ustedes. Sí, para darle sus amorosos cuidados geriátricos. Tenía otros 15 años. Les adjunto una imagen celebrando su podcast número 250. Ah, es especialísimo. Especialísimo. En otras novedades, en días pasados el director Joseph Kosinski en entrevista con la cadena MTV detalló que la salida de la movie será en full screen para IMAX para así aprovechar todo el espacio físico de la pantalla. Adiós barras negras para que la experiencia sea realmente paloma, dice. ¿De cuál? Use Space, dice. No sé quién es. ¿Qué película está haciendo este Joseph Kosinski? No, Kosinski. ¿Quién es él? Que la salida de la movie será en full screen para IMAX. No sé de qué está hablando en realidad. The Tron. Sí, sobre el retorno de Jeff Bridges, él actúa en los papeles de Kevin Flynn y el de Clue 2. Y menciona Clue 2 por ser una versión más adelantada del avatar de Kevin Flynn en la versión de los 80s. dando a entender que esta es un nuevo nivel de inteligencia artificial. En la contribución de Daft Punk, dice Joseph que esos muchachos están tomándoselo muy en serio. Comenta que definitivamente Tron fue una gran influencia en ellos, así que ahí ya podemos esperar la calidad del soundtrack que tendrá Tron Legacy. Sobre el potencial de la franquicia, comenta el director que pensando en el mundo que en el que se ha construido es demasiado grande y tiene la escala para soportar otra historia. Si eso llega a pasar, dependerá de cómo el film sea recibido cuando salga. Y señores de Comic Geekos, por último, en dicha entrevista se presentó el nuevo banner oficial de la película, cuyo archivo en High Resolution les adjunto en este correo. Sin más, por el momento me despido. ¡Salud! ¡Salud! Tetsuo X, gracias a Tetsuo X y muchas gracias también por este banner que está. Miren qué cachimbón es este banner. ¡Qué vergüenza! ¡Bien! Está súper bueno. Se lo voy a llegar a pegar al carro. Tron Legacy. Y gracias también por la portada, la cual estará. Que será la portada oficial porque está muy, pero muy especial para este episodio. Muy, pero muy especial también. Especialísimo. Especialísimo. Nuestro amigo Álvaro Muy Ruiz nos pone. Álvaro Muñoz, perdón, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Alta Casa de Chile. ¿Cómo? Está en Bolivia. Hola, geekos. Llevo escuchando el programa desde hace unos meses y la verdad es tan entretenido. Y dale pausa para ir al baño, por lo menos. Que es la única razón, además, de mi familia que me han hecho escribir un mail. Varias veces he intentado hacer alguna otra cosa como mi tarea al mismo tiempo que escuchar el programa, pero no se puede. Es como se dice, la gente lo mira raro a uno cuando se le está riendo en el autobús lleno como una lata de sardinas. No, y acuérdate que te baja el IQ, o sea, que no vas a poder hacer la tarea. Sí. Oyéndolos. Quería hacer una sugerencia de lectura. Sí, la va a hacer. Ahora. Porque la va a hacer. Le van a pegar una tronada al día. La van a meter el bicho. Bueno, man, aquí dice, quería hacer. Dios mío. Ay, quería hacer una sugerencia de lectura. Justo ayer, revisando el internet, me encontré con este manual que se llama. Que es un manga taiwanés. Taiwanga. Un manhwa. Ah, no, es un manhwa. Manhwa, sí. Que es un manga taiwanés que se llama Painting Warriors. Me pareció curioso y le di una leída. La verdad me gustó mucho. Lo deja a uno con una sensación como la de ver Distrito 9. Porque es algo que sale de la nada y resulta que bueno. La historia trata de un pintor llamado Tao Hui, cuya misión es pintar lo que pasa en las batallas como un corresponsal de la guerra, y le toca ir a una batalla donde unos invasores europeos tienen una especie de cruzada hacia China. Al principio pensé que el manga era medio racista hacia los europeos por unas escenas en el primer capítulo, pero seguí leyendo y no tardó 5 páginas en engancharme. La historia cambia tan rápido bien bajado, y tan dinámicamente que por lo menos yo quedé con ganas de leer más. Es una historia llena de acción y misterio, aunque un poco exagerada como todos los mangas. Uy. Además le mando un link donde encontré los conceptos de algunos linternas verdes de los que van a salir en la nueva película. Película. Sí, están ya en desarrollo de la película. Me perdí donde estaba. Ah, que está. Que va a salir en la nueva película de Linterna Verde. En el estudio. Ah. Parece que por lo menos visualmente no están mal. Pondremos el link también en el blog, amigos, para que lo puedan ver. Pero bueno, eso es todo. Gracias por leer esta carta y felicitaciones por hacer el programa tan bueno. Espero que les vaya bien en todo y que tengan por lo menos 250 programas más. Ah, que le gustó mi reseña de videojuego. Posdata, ¿qué tal un programa acerca de las? Postdata, ¿qué tal un programa acerca de las adaptaciones de televisión de los cómics como la de los X-Men, uy, la Liga de la Justicia Ilimitada y el programa de Spawn? Uy, y ese que lo tengo. Sí, me lo regalaron tremendo para un cumpleaños y lo pedí. Regálame el video de la serie de televisión de Spawn. ¿La de HBO? La de HBO y me acuerdo que hicimos un pequeño foro. Sos veámosla. La segunda persona que oigo que hace eso. Hicimos un foro y de repente. Y eso quedó. Ah, no la había visto. No la había visto. Ah, no, la segunda persona que yo conozco sí la había visto y aún así la pidió. Nuestro amigo. Bueno, y hubo una película de Spawn, ¿verdad? Sí, ¿quién sí, es tú? Claro. No. Salía John Leguizamo como el Violator. Y que bueno. Salía el túnel de fuego, que era lo mejor de la película. Nuestro amigo Diego nos escribe. Hola, geekos, ¿qué tal? Soy Diego, el chileno que está en el sudeste asiático. Una vez les escribí, pero parece que no leyeron mi mail. Creo que tenía muchas críticas, pero eran constructivas. No sé cuándo harán el programa 250, pero una sugerencia sería hacer cómics que... Este Omar como que borra los mails. Sí. Cómics que nos marcaron o que marcaron historia. Y cada equipo podría encargarse de uno, tipo Year One, Dark Knight. Ah, no, no nos ponga trabajo a todo, que lo haga alguien, no. O qué sé yo. Make it so, baby. Sí, sí, sí. Mandar a la mierda, si lo quieres mandar, no, ya, la banda ya cosa. Y aquí la leemos, pues, así como... Si vos solo vas a leer un blog, hombre. Y mal leído. Y buscando en Google ahorita, blog, los mejores cómics de Berito Man. No, voy a poner... cómics que han marcado la historia. Cómics que me han marcado y algún bicho que se hizo un paper cut leyendo un cómic. Pero ahí se refiere a los cómics que nos han marcado a nosotros personalmente. Yeah. O sea, bueno, que nosotros hemos leído y que nos han. Bueno, dice eso, o que marcaron historia. Tipo Year One, Dark Knight, Crisis o qué sé yo, pero que sea un buen análisis. Ah, pues sí, mandárnoslo hecho. Y todavía pidiendo gusto, no. Pide Ray y quiere manejar, vea. Sí. No, dice acá, ya que si es un cómic que marcó su vida, que si les marcó en su vida, de seguro habrá mucho que contar. Pues bueno, ahora no tengo mucho tiempo, luego les escribiré más seguido y de paso les tiro más temas para su gran carpeta de temas a tratar durante el año. Bueno, el análisis que hicieron en Avatar, eso sí, debería ser así con todas las pelis, ya que a Sherlock Holmes no le encontraron nada malo. No es justo, ¿no? Las recomendaciones... Es que mira, después de ver Avatar... Cualquier mierda. Cualquier película no le encuentras nada malo. Yo he visto la película de Hamtaro y ¡oh! No, podríamos haber visto Xagog. ¡Qué malísima! ¡Los binoculares! ¡Los binoculares! Ok, bueno. Es que la tecnología, el anulador del arma. Lo mejor... Bueno, los indicios de esa basura es mierda, ¿verdad? ¿Qué como? Ni siquiera anulador del arma tenía. Ah, sí. No. La recomendación está cada vez mejor, no como en un principio, quedaban pena, dice acá. Ah, no sé. Cuando la daba yo. Un saludo muy grande, especialmente a Brito Man. Me gusta su frase típica de come mierda. Es como una frase tibetana que es. Come mierda. Kyakpa sa, dice. Kyakpa es mierda. ¿Qué pasa? Y sa es comer, dice. Es lo mismo. Pero esa es de llama o de camello o de. ¿Qué hay allá arriba donde hace frío? Sí. No sé. Ey, ya te estoy haciendo mierda en IRC. Un gran abrazote, sí, así. ¿Qué dice? Se burla de Avatar, pero vio New Moon. Masita más rica que alguien ahí. Daniel Brito, nuestro amigo Rampage, nos escribe: hola, Kiko, ¿cómo Espérate, están? O sea, que ellos fueron a ver Avatar por ver culos. ¿Esa es la comparación que están haciendo? No, sí, culos salen. Hola, geekos, ¿cómo están? Pues yo acá impresionado con las imágenes de este site y nos mandó un sitio que se llama norsmith.com /room.html. Yo decía que Brito Man tenía una colección de figuras de acción chiva, pero este vato se lo pasa llevando por alto más de 100 millones de veces. Lo único que no sé... ¿Por alto? Cualquier hijo puta me pasa llevando. Lo único que no sé es si todas son de él o si también... de las esposas. Eso sí, es ser un geek. Y aquí ha mandado... ¡Ah! Dios mío. Es un chero que ha puesto las fotos de su toy room. De su cuarto de juguetes. Y wow. Qué bárbaro la cantidad de juguetes que tiene. Vamos a poner, amigos, un enlace en el foro, en el blog, para que ustedes puedan ver. Mira, la caja de Hellraiser. Pero mira, tiene, por ejemplo, ahí Stormtroopers tiene un batallón completo, repetida las figuritas, tiene como 30. Pero tiene Stormtroopers junto, clásicos y estos son los que son diferentes. Los clones. Mira, mi respeto por la cantidad, pero qué desordenados tiene. Pues pero mira, le quita vista, lástima que le quita un poco de velocidad, pero no mira, hasta Daleks tiene, ¿qué te pasa? Pero ¿para qué tiene tantos? Pero no tiene anime. Faltan fíjate chiquitos. Que sí, tenés razón. Espérate, que aquí solo hemos visto un pedacito. Sí. Este es el East. Espérate, que él la quiere ver toda. East West. Este es nada más el East. Vamos a ver el North. Ahorita está bien aburrido. Los oyentes están diciendo. Bueno, sí. Tiene un vergo. O sea, sí, mira la cantidad. Ahí está el robot. Ahí está el robot. Aquí están los mechas. ¡Oh, my God! ¡Ya el tico está yendo en seco! Vaya, mira, hasta tiene a los. ¡Otra! ¡Cochira! ¡Ey, mira! ¡Cochira! ¿Y ese el gusano de Dune? Sí. Espero. O es un dildo así. Es el masturbador del Liverpool. Va, por lo menos allá habían. Tienen el Gundam que mandaron al sol, mira todo deshecho. Ah, ya, sí. Ya, otra onda. ¿Y por qué no lo mandaron de noche? Bueno, ajá. Pasamos al siguiente. Ahí le vamos a poner pero está palomón. El cohete funcionaba con energía solar. ¡Pero le hacen falta lightsabers! Gracias, entonces, a Rampage por mandarnos ese enlace. Vamos a poner el enlace. Como el de Darth Vader que salió en el Jedi Gym. Oscar Madero mi primer mail, léalo, Ijuptas, nos dice por acá. Pero está muy largo. Hola, Ijuptas, me presento, soy Oscar Man, mexicano de Guadalajara, Jalisco. Oscar Man. Después de 2 años de haberme inscrito, por fin pude ingresar al foro. Soy fiel seguidor suyo desde el show número 1 y hace poco me chuté los primeros 100 episodios, nomás por puro gusto, ya que antes solo los ponía en la noche para dormir. Okay. Tienen que pagar por oír. Y así que me perdía más de la mitad, ya saben, con tanta... boruca que hacen, pues a veces arrullan. Arrullan. Sí. Bueno, después de... Búsquenlo en el diccionario, eso no me sonó a cumplido. Qué después raro que cuando esta... lo dice eso un hombre. Después de la primera aparición, debo decir que Tico Man, ¿qué onda con el título del foro de la super pantallota? No se trata de Gears of War, sino de Halo 3. Y como verán, se trata de una pantalla Mitsubishi. Si no han tenido chance de ver... Es como el radio Kawasaki. Una de esa marca. El pero no, mortales, ese era el Mustang. El Mustang. Digamos Mustang, que la serie sí. Diamante, la Top Line, pero de 52 pulgadas. Estoy hablando de teles, cabrones. Dejan de pensar cochinadas, dice. Yo estoy pensando en teles. Está de súper lujo. La calidad y el realismo con que proyecta las imágenes no tiene igual. Para que se mueran en vida, tengo una... HDTV de Sony, Samsung, Toshiba, LG, Panasonic y cualquier otra marquita de poca monta son pura chingadera. Mitsubishi es la neta del planeta en TVs, dice acá. Me gusta la tecnología de llamarse video, audio, videojuegos, chucherías, geekas, PC y cómics, así que próximamente tendrán más noticias mías sobre estos temas. Si necesitan algún review de videojuegos, díganme y con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo. Ey, sí, cualquiera que mandes, porque ya ves que aquí el el corresponsal. El corresponsal no falló últimamente. Mira, postdata, aunque algo tarde, aprovecho para darle mi apoyo a Brito Man y reconocerle la gran entereza para volver al show con todo su buen humor. Aquel episodio donde dieron la noticia del problema en el que se encontraba realmente me quebró la voz y me dio para abajo. De inmediato me puse como loco a pensar en cómo ayudar en la cuestión legal, ya que ese es mi ramo, pero el desconocimiento de las leyes de su país lo complicaron. Solo quedó desearle lo mejor y mandarle buenas vibras. Luego, cuando de por fin dieron la noticia de que estaba mejor y cuando volvió, fue un gran alivio y me siento sumamente identificado con ustedes, así que sí que fue un shock tremendo. Y un tema más, no se diga algo de lo del no se diga lo de Anastasio, dice. ¿Cómo olvidar ese cabrón? En serio, ¿cómo? ¡Torito! Había que conocerle primero, ¿verdad? En fin. ¿Cómo le extrañamos? Sí. En fin, solo me resta decirle ¡salud y juptas! Que como muchos otros, ya son palabras como para compartir con la mara por estos lares. Aunque la mara. No hay salvatrucha, sí hay procharales, dice que. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Oscar Mann por ese mensaje. Gracias, gracias. Hey, muchas gracias, de verdad. Bueno, nuestro amigo Luigi nos manda, hola, con mi hijo soy yo. Y aunque esta pregunta no tiene nada que ver, quiero escuchar sus respuestas, ya que ustedes influyen psicomática o hormonalmente en la gente. ¡Hormonalmente! Vaya tico ese con vos. Y sos ídolos en el habla hispana. Solo cinco preguntas. ¿Cuál sería tu reacción si te dicen, uno, que un meteorito caerá mañana en tu país? ¿En mi país? ¿Ah? Me voy a Guate. Está una hora. Yo pregunto dónde se va a ver mejor. ¿Sí? Che. ¿A dónde va a caer, po? Pero bueno. Dos, que eres un superhéroe y tu único poder es tener gripe y congelar madera. ¿Congelar madera? ¿Congelar madera? Es que eso no da para ser superhéroe, ¿verdad? Da para hacer trucos de fiesta. Tener gripe no puede ser un poder. Ajá. Pero tener gripe sin que te den síntomas. No, porque podrías atacar a puros mocos. Mocomán, te llamas. Pobre. Te dan los mocos así y todos los villanos se deslizan. Eres un superhéroe y tu único poder es tener gripe y congelar madera. De los mocos madera. Se los puede dar Spider-Man para que tire telarañas. Lo de congelar madera puede ser útil, francamente. Pero lo de ser gripe, tener gripe. Yo sí no. Le vería útil. No, mira, o sea, llegas con un. Te da gripe y te da una gran calentura. Llegas con un asaltante, le escupías en la cara. Vaya, en 3 días vas a estar incapacitado. Sí, no, serías un superhéroe, Lucen. No serías un superhéroe. Pero serías un superhéroe. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Mi reacción de qué? ¿Cuál sería tu reacción si te dicen eso a vos? Que vos vas a ser. Que soy loser. Que vas a ser un superhéroe. Me dicen y no. Oye, me resbala. No necesitas estármelo recordando. Posición fetal el loser. No, yo lo tomaría vergo. ¿Cuál sería tu reacción si te dicen que estás conectado a la matriz y eres el elegido? Ahí sí me sentiría loser. Estoy en la matriz todavía. No, hace 9 meses. Yo sí me tomo la píldora verde. Número 4. Para seguir normal. La seguir normal. ¿Cuál sería tu reacción si te dicen que tu pareja es lesbiana? La mía sería Can I Watch. ¡Exactamente! No, sí. Yo no, sería no. ¿Puedo participar? Sí. Y número 5, que los Estados Unidos encontró armas biológicas en tu ciudad y hay que ir a la guerra de todas maneras porque se quebraron al topollillo. Espérate, no entendí al topollillo. No sé, pero de mundo verga. Sí, está bueno. Era por topollillo. No, ya soy superhéroe que tira mocos, pues. Sí. Que me echen a los marines. Mira, yo estoy feliz con que la pareja fuera liviana y me dejaran ver. Yo contento. Ya vale, verga. Que calle el de Trinity, güey, puta. Fíjate que no, ¿sabes qué? Hay un problema ahí ético, moral y político. Es que en la vida real esas no son tan bonitas como las de las películas. Ah, bueno, sí. ¿Qué tal, Geekos? Muchas felicidades por este año que empieza de gran manera. No, genial. Estoy de acuerdo. Ese episodio. Pero no puedo hablar. Ese Brito. Ese episodio de Brito sin conocer el tema estuvo genial. Les comento que ya por fin pude ver las movies de moda, Sherlock y Avatar. Ambas las vi después de escuchar sus episodios correspondientes y eso me ayudó a decidirme a verlas gracias a sus excelentes críticas. Sean así. Excelente. Ambas las pude ver en compañía de mi futura esposa y ambos quedamos muy satisfechos con el trabajo de Richie en ya Sherlock. No me habla después de ver Avatar. Muy buena película. Y esperamos con ansias Kikas y Alicia en el País de las Maravillas, versión Tim Burton. Sí. Me gustaría que dieran unas cuantas recomendaciones de cómics para mi esposa. Para que mi esposa se entere un poco. ¿Fables? Acerca del mundo de los cómics. De cómics. Fábulas, ese es uno que bien unisex. Uh-huh. Unisex. Es bien chick safe. Chick safe. Sí. Fíjate que siempre le tira. Tiene bastante fantasía. Pero la mayoría de mujeres todo, pero empiezan a leer y les atrae. Ajá, pero es una buena Why historia. The Last Man. Why the Last Man. Bueno. Y, el último hombre en la Tierra. Sí. A las mujeres les encanta esa historia. Que se mueren todos los hombres. Son buenísimas. Sí. La Blue Girl. No. Mira, si sigue leyendo, papá. No, si te dice, tenés el siguiente. Ah, ya lo hiciste. Mira, dice por acá. The Satanic Sex Monster. Puta. Pero vas a tener que hacerte crecer otro pene. Miren, dice por acá. Voy a encontrar suficiente. Lo único. O sea, estereopénico. Ah, tenés otro bicho. Lo único dice es que no está muy familiarizada con las historias de superhéroes. Así que las recomendaciones que te han dado los Kikos están excelentes porque no tienen tantos superhéroes. No llevan superhéroes. No tienen. Sí. Ya harán un catch up de la noche más negra porque parece que me quedé un poco atrás. ¿Dónde perdió la tunca? Se estaba poniendo muy buena en ese momento. Que la dejé. Para echarle las papas fritas. Les mando un gran saludo y un. Kimochi, dice por acá. Kimochi. Termino con una gran pregunta para los chicos. Puta, ya la estaban metiendo bien. ¿Cómo sería una boda geeka perfecta? Ah, la marcha imperial cuando vaya entrando la novia. Fíjate que yo ahí sí, por muy geek que soy y que soy geek con orgullo y no lo niego a nadie, esa boda geek sí. Dan pena. Sí, dan pena. Sí, dan pena. No, esa boda es que, con tema. No. Es que tiene que. No, es que no tiene que ser con tema. Tiene que tener así como. Cosas es, escondidas. Como aderezo. Ah, okay. O sea, el anillo tiene que ser de linterna verde, pero vos vestido en tu smoking y todo. Sí, ¿no? O ponerle que el smoking tenga las linitas aquí del smoking, pero que sean así un montón de linitas horizontales como el pantalón de Han Solo. Ajá. O aquellas corbatitas especiales que llevan un pin y el pin es un pin de Batman. Algo así que nadie note, solo vos y tu esposa. O que abajo. O sea, y el sacerdote que se te quede viendo así con cara. ¿Y usted qué está pensando? Pues nadie me hace cuenta. O que andás con el smoking y todo, pero adentro andás una camiseta con la batiseña. Ah, con calzoncillos de Superman. Y el emblema aquí enfrente. De la cima del. No, de la chica con una mini tanguita de la Supergirl. Oh, del Luger. De la que sea. Sí, bueno, sí, sí. No, pero mínimo la cumbia imperial la tienen que. Sí. ¡Ay, ay! ¡Ya dijiste! Ahí, ¡ya dijiste! A medianoche cuando esté la mara, pero bien, tía. Yo soy tu padre. Muchas gracias a Armand. En coro, desde la Ciudad de México que nos mandó ese mensaje. Y el último email que tenemos por acá, muchísimas gracias a todos los que escribieron, es de nuestro amigo Eddie Dark. Hola amigos, chicos, hace mucho que no les podía escribir. Y si se estaban preguntando quién soy su amigo Eddie Dark. Solo para decirles que después de tanto tiempo, me preguntaba, pero sí, muchas cosas han cambiado, pero Aún sigo escuchando a los Geekos y agradezco su trabajo gratis, ya que nos informan y nos hacen reír, quedando como locos en la calle. La última vez que me pasó algo curioso escuchando a los Geekos fue que me dejó con mucho que explicar. Bueno, estaba escuchando sus viejos shows en mi celular y justo estaba en el 169 cuando llegó a la casa de una amiga. Luego de terminar la tarea, olvidó mi celular en su casa y cuando vuelvo a buscarlo 2 horas después, ella me mira con una cara de ¡guaf! Y solo me dijo, ¡qué bonita música tienes ahí! Con un tono irónico. Y cuando reviso mi celular, solo veo que el episodio estaba por terminar. Bueno, eso fue lo que pasó por escuchar los Geekos. Pero vamos a las secciones clásicas de estos mails. Sí, estoy hablando de Pregúntale a los Geekos, edición especial. Sus vehículos de ciencia ficción favoritos. Oh, el DeLorean. Oh, X-Wing. ¿Qué? El halcón milenario. El Max 5. Para mí no tiene. Tico Man es el halcón milenario. Fíjate que el Batimóvil. El ¿pero Batimóvil. ¿Cuál? ¿El cuál? ¿El de la película? O el de los 60s. Con Adam West. Es que mira, es que el de Adam West me gustaba de chiquito. A mí también. Me meaba cuando lo veía de juguetillo. A mí me gustó mucho el de la película de Tim Burton. También era chivatada, pero. Y se va bien a los. No, Tim Burton. El de la primera. Y se va a los penaltis con el tanque. Sí, el tanque era bueno. Las motos de Tron. Pero esos cruces. Y dejar los tripas. No, te digo que a mí. Más que las motos de Tron, me gustaron las motos de Return of the Jedi. Esa me enculaba. Más de los Speeder Bikes. No, pero el con milenario, papá. No, es que lo que pasa es que ese es como. Yo tomé la pregunta quizás por el sentido de. O sea, yo ahorita sí, yo te digo, y siempre he tenido el proyecto de comprar un carro viejo y hacer un Mach 5. Oh, o sea, quiero un Mach 5. O sea, yo voy a tener un Mach 5 aquí. Ajá. Pero si decía así de todo, si era el con milenario, es The Ultimate. The Ultimate. Pero nunca lo vas a tener y lo vas a volar, ¿verdad? No, Mach 5, yo sí lo voy a mandar. No, yo vas a saltar. Yo sí, donde ya sí diría, vaya. Un X-Wing, no. No. A mí me gusta. Es lindo el X-Wing. Yo donde sí ya, si lo logro manejar algún día, ya después de eso que me pegue un tiro, es un Barrytech. Fue puta, sí. Tienes razón también. Un barrito. Bueno, por ahí. Y solo para estar así volando y voy a soltar la lluvia de misiles. Y mira, y lo voy a soltar y que me regresen a mí para esquivarlo. Tico Man, saca la bati laptop. Porque aquí nos manda acá. Bueno, ya que se les acabaron los temas para los programas, aquí les van algunas sugerencias. El episodio de zombies que nos han prometido para Halloween. ¿Quién prometió a mí? Sería bueno que nos dieran de una vez porque el material de zombies está como para 2 capítulos. Mira, ahorita sí. O sea, realmente no lo hemos. Yo no, lo prometimos o no, porque a ninguno de nosotros no, como que nos llama la atención ese tema. Mira, algún día dijimos que íbamos a hacer el de Marvel Zombies, que esa es una miniserie que sí hizo muy ahí, pero nunca la leímos. Algún día. A mí no me gusta. ¿Conoce a tus directores de Tim Burton? Eso sí, no entiendo. O sea, ¿conoce a Tim Burton? A los que dirigen a Tim Burton, ¿quién? The Big, ¿conoce uno de tus series de Big Bang Theory, acá? Firefly, Family Guy, o un show sobre qué están leyendo los Geekos. Eso ya lo hemos hecho. Un show de música geeka. Eso se llama Los Geekos. Sí. Una sugerencia, vean House MD, está muy buena la serie, y lean Rauto, ya que está en su segunda etapa. Raruto, perdón, si se puede. ¿Ya vieron el trailer? ¿Se oyeron bien el trailer? Que si ya vimos el trailer. Ah, sí, el trailer. Dice acá, Avatar, The Airbender. Bueno, son buenísimo. Puedes pedirme, su amigo. Lo dice mucho, es un teaser, pero. O ya hay trailer. Sugieran una serie para una chica que quiere ver anime y que esté en español. No sugieran Sakura. ¿Inuyasha? Bueno, ¿y a ustedes qué les gustó tanto Inuyasha y no están viendo la nueva? Ha salido no una nueva. Por eso te digo, sí. Van como 5 episodios. Como 5 o 6 episodios. Es que la original no terminó y el manga siguió. Posiblemente van a seguir donde más o menos donde se quedó. Gracias. Y ya leí el tomo de manga. Pero para una chera, tendría que ser un. Es que Inuyasha tiene como su fantasía. Su acción. No, tendría que algo tipo Candy. O las. Hikaru no Go, andas así. O... Sí, tendría. Hikaru no Go, fíjate. Si le gusta el temas thriller, la de Sailor Moon, lo que pasa que Candy, dice Josafat aquí. Fíjate que, no, bueno, a la Vero le encanta tipo Sakura Card Captors. Pero dice que no, Sakura no se la recomienda. No, es que vamos a ver, porque está Sakura Card Captors y está Sakura Wars. A saber a cuál se referirá él. Sakura Wars es horrible, de unos que bailan. Que bailan y manejan robots. Uy. Peach Girl, dice Josafat. Bueno. Bitch Girl. Bitch Girl. Señoras y señores, continuamos este super mega especial con un review especial con mega spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Especialísimos de Nine. Al fin, ya todo lo que comimos, Nine. Finalmente. Yeah. Ya, estuvo. A mí me super gustó. Mira, qué buena movie. Yeah. Qué película más mierda. No, no pa. Solo sí había una cosa que yo dije. Bueno. Uh-huh, vamos a ver. Vos, espérate, antes de que lo digas. Perdón. Siempre, dímelo, o sea, yo mis respetos, Tico Man, porque siempre vos con esos comentarios te cagás en una movie con vos. Quiero oírlo. Yo ahorita estoy en que la película me gustó. Yo, pero vamos a ver. Yo ya sé cuál va a ser. La terminé de ver y dije, yo fui el primero. El Tico tiene que ser. Yo creo que yo la vi primero y quizás soy el que menos me acuerdo de tanto detalle. Pero vamos a ver. Escribílo, Julio, así en algún lado para que después revisemos. Yo te voy a decir la verdad si me equivoqué o no. Vale. Mi comentario es... Porque es el episodio 150, no podemos mentir. Especial. Sí, es especial. Muy bien guapo, vea. El episodio... Bueno, perdón. El punto es que si hubiera ahorrado toda una sarta de problemas si el puto Nine no le hubiera zampado esa mierda al malo. Ah, no, para revivirlo. Claro, sí, que es el meollo del asunto. Pues. O sea, la película hubiera durado media hora. Uh-huh. O sea, el punto es por qué el creador le dejó el chip... Al Nine enfrente. Ajá. No, ¿por qué putas no le dejó una? Bueno, es que le había dejado el video. No le tenía que dejar nada. No le tenía que dejar nada. Porque si no le dejaba el chip, la máquina nunca se activa. Correcto. No, es que ponerle yo. Sí, yo creo que automáticamente yo en mi mente hizo quizás alguna corrección. Porque yo siempre tuve la idea de hay otro chip. Porque no es posible que el chip del que quiere detener todo es lo que activaba al malo. ¿Me entiendes? Yo dije, hay otro chip que se perdió porque la máquina funcionó antes de la verdad que el científico murió mientras la máquina estaba funcionando. Correcto. Yo por eso asumí, hay otro chip. Pero entonces, es que igual no entiendo el plan. No, y otra cosa que yo no entendí es por qué cuando la máquina agarraba el alma, que eran partes de las almas del creador, se hacía malo. Y todo lo demás era bueno. Eso es lo que yo me... No, el punto del Tico lo voy a expresar en mejor forma. Uh-huh. No el problema que dejar el chip, porque la explicación es que mientras estaba vivo el científico, estaba la máquina estaba funcionando. Uh-huh. La onda es, si ese chip baboso tenía el mismo interfase que le iba cabal a ponérselo en la máquina, ¿por qué no lo hizo un poquito diferente para que... No así, cumpliera. Foolproof. Ajá. Que ni un tonto pudiera írselo a poner de pura guasa. ¿Y por qué? Era lo que el perro mecánico andaba buscando. Andaba buscando algo para activar a la máquina. Correcto. Ahora, ¿por qué era? Recuérdenme, por favor, yo la vi ya hace un par de meses. ¿Por qué era que él sentía la necesidad de dejar su alma en esos muñequitos? Es que él se iba a morir. Y él quería dejar un vestigio de humanidad en así como legado en la Tierra. No. O sea, es que yo así lo entendí, de que la humanidad ahí... Que la humanidad debe continuar en la cosa. O sea, no. ¿Y todavía había humanos? Yo entendí que no había humanos. Como no se vieron. Si no se estaban dando verga los soldados, pues. No, pues no se murieron. El doctor te dice... No es que se fuera a morir. Flashback. Él dice que cometió un error al construir la máquina sin sentimientos. ¿Por qué? Al no tener ninguna guía moral, vino el dictador, la agarró y la convirtió en un monstruo fácilmente. Entonces él quiso dejar algo que contrarrestara esa máquina. Y lo mejor que se le ocurrió es hacer maquinitas chiquitas. Y para que no tuvieran ese error, repartió su alma en todas estas maquinitas. De forma de que ellas iban a tener una guía humana, el alma humana, para contrarrestar a la máquina que no tenía alma. Fíjate que para mí, tal vez el desenlace lógico, porque para mí la historia esa no seguía lógica por eso. O sea, le dejó al tipo, al Nine, la forma de revivir al malo para después poderlo destruir con la misma babosada. Uh-huh. Entonces, para mí esa historia no tenía ningún sentido. Pero para mí hubiera tenido más sentido de que al ponerle ese chip a la máquina mala y al, y al absorber las almas de los otros, ajá, la hiciera buena de alguna forma. Yo dije, esta es la solución lógica, pues. Sí. Tal vez por eso implantó esa, esa necesidad de poner la, la, el chunche ese. Y por eso podía chupar esas almas. Entonces, para mí hubiera sido excelente que la solución del Nine hubiera sido, no, no, aquí, dejémonos que nos agarre. Y de repente vuelve a reconstruir o reconstruye otra tipo de raza. Razón. Pues. Yo también, y se queda la máquina funcionando, reconstruyendo todo. Eso hubiera sido chivo final. Esto hubiera sido un buen final para mí. Sí. Pero se queda, yo creo que se fue por el lado cliché, ¿no? Que este es un malo que hay que derrotar. Hay que derrotarlo, hay que derrotarlo. Pero, bueno. Pero, eso sí, visualmente, qué palomísima. Qué acción más buena. Diseño de personajes... increíble. Ese diseño de hacer cada muñequito. Puta, la número dos, ¿quién era? La que era toda. Una textura diferente. Sí. La que tenía la calavera pájaro. Que era la, ¿sí? La, era la siete, que era ninja. Así, no era tipo ninja y era la única como que estaría características femeninas. Esa bichita. Sí, era pero mira, que cada personaje tuviera una textura diferente. Sí. Cómo le variaron la personalidad a cada uno y otra vez demostrar las emociones con pocos gestos. Y todos los gadgetsitos que tenían y hechos de basurita. ¿Verdad? Mira, el diseño de los malos, Tim Burton detrás de eso, es súper complejo. La culebra esa película que, no vino, que hipnotizaba a los otros. Yo creo que sí, fíjate. Al cine, que la vieron una semana, algo así. Wow. No, pero es muy buena. Y si la pueden ver en High Def, veanla. Porque yo la vi, esa es la única película que he visto en 180p. Ajá. Mira, yo veía que la Mac hasta un mito echaba, sí, pero del ¿y la viste? ¿El que yo te pasé? Sí. Ah, pues sí, 180p. Sí, ¿cómo? Mierda, sí, mira, se veía la, increíble. Me imagino que tu computadora lo debe haber tocado bien. La mía a medio... O sea, tuve que reducir la pantalla porque la mierda estaba... A medio... La puta. Sí. A medio archivo empezó como a desfasar sonido. No, no, eso no. No, o sea, la mía, obviamente, pues es mucho, mucho más vieja, mucho más lenta. Pero me valió verga. O sea, se veía tan nítido que yo, vale verga. Se desfase la mierda. Se desfase el sonido. Ah, pero muy buena la película. Sí, el diseño de personajes. Excelente. Todo el ambiente, la animación. Mira, mi esposa. ¿Y esto de dónde lo sacaste? ¡Qué chido! Me dijo. Y yo, ella no sabía nada. Ni tenía idea de que venía, lo estaban haciendo. Y al principio dijo, ¿qué es? ¿Algo de animación japonesa? Me dijo así con cara de despecho. Ajá, desprecio. No, espérate, le dije. Cero. Qué chives. ¿Con quién me casé? Qué bueno. ¿Por qué me casé contigo? Desde el principio. La diferente manera me acabo de acordar de mi exnovio. Hola, Carla. Cuando la puse hablando con el otro. Y el Julio embelesado viendo la pantalla. Hablando con el lechero del CC. Y eso que la Claudia, si todavía el teléfono fuera de pitilla, así haciendo con los chitos. Ah, sí. Y tirada así sobre su estómago, así en la cama. Ah, Ya no va a dar pega, Julio. Pero ya al final está, se olvidó del otro. Sí. Entonces, señor Julius, ¿cuántos puntos? ¡Hala, vamos a reiterar! ¡El super archivo! ¡Güey! El archivo especial. El mega super archivo de ratings. 4 puntos. Especial. 4 puntos. Excelente. Tico Mane va a poner bajo puntaje, a ver. 3. 3. Everything's under control, situation normal. Todo lo que ganó visualmente, para mí lo bajó la historia. Yo... Por la acción que tiene, porque está llenísima de acción y muy bien hecha, le doy. Excelente. 4 puntos geekos bien merecidos. Y Don Britz. 4. 4 también. Excelente. Alright. Buenísimo. Rofe, no sé si la has visto. No, todavía no. Todavía no la he visto, Rofe. Ya se la spoileamos. ¿No? Ya se la spoileamos, sí, sorry, bueno. Rofe. Hey, sorry. Lo hubiéramos preguntado primero. No hay problema. Y mira ya el tono que ocupó ya. Sí, no hay problema. No hay problema. Sí, es muy convincente. Sí. No, ahora cuando la vea voy a ver quién tuvo razón. Está bien. Julius, por supuesto. Señoras y señores, continuamos este episodio con un segmento muy, pero muy especial. Así es, señoras y señores, son los mejores cómics que Julio ha leído jamás el día de ayer y hoy. Los mejores cómics leídos ayer y hoy por Julio. Yes. Que cancelarán dentro de ever. Un par de meses. Los mejores ever que ever. He leído ayer y hoy. ¿Qué he leído en estos 2 días? ¿Vos cuánto le diste, Homer? 4. Fíjense que leí Dark Avengers 13. Que oh, aunque sale... déjeme ver. No sé si sale ya con el banner que es parte de Bruce. Ah, sale Bruce Banner. Sí, fíjate, sale como parte de... Pero no sucede nada de Siege. Ese lo podrían tomar a un parte de Dark Reign. En el que se dedican a explicar qué pasó con el superhéroe este de Sentry. Después de que la Emma Frost le... Después que su esposa le deshizo la cara de un tiro al... Un quemarropa hace como 5 años. ¡Quemó la ropa! No, espérate. Es que yo la última vez que vi el Sentry fue... No fue la última vez. Fue... Yo iba pasando por Metro Centro. No estoy hablando del Centra, mi carrito. No, del centro de San Salvador. Ese sí estaba hecho mierda. El teco, por no acordar. No, espérate. Es que la última vez que lo vi estaba en una miniserie de los X-Men, de que para los Dark Avengers están atacando a la isla donde están ahorita viviendo todos estos mutantes. Para... El asteroide M. Para joderlo, la Emma Frost le desenllaba el The Void. Ajá. Ese ente que lo carcome y que lo tiene medio loco. Y entonces con eso queda así todo jodido y se va. Y no, pero la última vez que lo vi fue en Siege, que ya le está dando duro a Thor. Ajá. Pero, ¿ahorita, ¿qué pasó? En este Dark Avengers 13 comienza... Hoy vamos a explicar qué pasó cuando la esposa lo mató hace como 5 números. Lo mató. Bueno, agarró una pistola. O lo dejó matado. Pero sí, sí, cansadito. Bueno, lo que se vio es que agarró una pistola láser de a saber dónde. Uh-huh. Entonces, que hay en el universo Marvel en cualquier casa. Que cualquier ama de casa puede encontrar sin problemas en la sección de pistolas láser del supermercado. Uh-huh. Para matar Sentry. Eso es así como el cuartito de dinamita de cualquier parque. Sí, en la película Virus. Y a quemar ropa, se la puso en la cara, la disparó y se la deshizo la cara y cayó. O sea, no era su intención matarlo. Sí, era su intención. Uy, lo siento, jefe. Me escapó. Mira este juguetillo. Entonces Marvel como que finalmente se decidió a contar el origen y cuál es el del poder del Sentry. Uh-huh. y qué es el Void. Su poder es rehacer caras. Ese ente negro oscuro. Cada vez que muera regresa más. Bueno, así que van spoilers. Así que quien no lo quiera oír, que desconecte su micrófono un momento. Señores, full spoiler alert a partir de ahorita. Danger, Will Robinson, danger. Super spoiler alert. A medio Paquín te cuentan que después que lo mató... Uh-huh. El fulano se reconstruyó, revivió y el boy toma posición del Sentry y dice, bueno, ya ves, tu esposa no te quiere, la voy a matar. Lo toma. De repente en una el Sentry dice, no la mates aún, están como ambos peleando dentro mentalmente discutiendo, bueno, peleando, discutiendo. Y le dice a la esposa, sí, estás en lo cierto, yo soy un monstruo, yo soy Galactus. Bueno, mucha. El Sentry es Galactus. Así le dice, ¿cómo yo soy es posible? Galactus. Pero después sigue quién? Hablando. Y después sigue hablando y le dice, no, yo soy una fuerza, yo soy un dios, le dice. Y en eso le dice, yo soy dios. Y se compara a cuando Moisés invocó la séptima plaga de Egipto que mató todos los primogénitos de los egipcios. Es el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, lo comparan a eso. Y dice, pero eso es lo que es Galactus, supuestamente. Y ahora, y el Paquín termina el 13... con que lo que invocó Moisés en aquel entonces está bajando sobre Nueva York. Se tardó un poquito en llegar, pero vino. Mira, está choyadísimo. El Paquín promete el 14 explicar todo eso y esto es prequel a Siege. Lo que han visto del Sentry peleando contra Thor ya es algo que sucede en el futuro de lo que está pasando en este Paquín explicándolo del origen del Sentry, así que qué gran mezcla, porque Thor tiene su propia mitología y de repente se está mezclando con otros dioses. Entonces puedes decir por lo menos es una pelea que están como uno a uno, tú a tú. Nice. All right, señoras y señores. Hay otro, ¿verdad? Hay otro. Leí... No, es que eran los mejores, no todos, Julio. Leí Flash número 5. Espérate, ¿cuál? ¿Cuál? Ese. Ajá. Y solo quiero decir que mal Paquín. Leí que eran los mejores. Era de Gordon. Ese fue el mejor. Imagínate, son los mejores peor que he leído. Oh, shit. Si voy a los peores, el solo es más bueno. Mejor de los peores. Uh-huh. Como que lo escribieron con los pieses, vea. También leímos... Se dicen patas. El final de la serie Rex Mundi. Rex Morgan. Morgan. No, doctor. No, de los Bondi. Murray es un doctor, es un doctor que se va... Que se va a su casa con su esposa. Rex Morgan. ¿No? Es un doctor que vende zapatos de día. Y también de noche. Tiene una hija bien buena. No, terminó. El número 19 de la segundo, del segundo volumen. La historia de un mundo alterno en el que... Distópico. No, no es distópico. Fíjate que no. Es un post apocalíptico. Tampoco. Es utópico. Es lo bueno. Es preapocalíptico. Tópico. Es uno donde creo que Napoleón sigue siendo... Es el hermano de Napoleón. El hermano japonés. Napoleón. Napoleón Chan. Yo siendo emperador... Napoleón San. Yo conquistar el mundo. ¿Cuál que le hice? Era no, es un mundo en el que la Revolución Francesa nunca tuvo éxito. Y la ¿Y que tuvo éxito? Sí. Mataron a los reyes. Están todos revueltos. Ah. Holy shit. Me tardé demasiado. Es que también se quedó ese tubo. Me tardó en procesar toda la información. Cayó un... Tardó un poco en caer la peseta, pero cuando sí cayó... ¿Qué dijo este cabrón? Te estabas pensando algo inteligente cuando... ¡Fuera, mames! Cabal iba a descifrar the answer to life, the universe and everything. Cuando de repente... Dices, ¿qué dijo este cabrón? Te borró la respuesta. Bueno, entonces la monarquía aún existe en Europa, en toda Europa. ¿Qué? No existe. No. Por lo menos hoy están de adorno. En este paquín son los que mandan. Hoy están de alimento para la Se industria paparazzi. Está acercando paparazzi. La época de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y sí, ya hay conflictos, se está burbujeando por todos lados. Uh-huh. Pero el mapa, la distribución de poderes es diferente. Uh-huh. Aún hay estados dominados por la Iglesia Católica. Uh-huh. Aún está Prusia, no existe Alemania, sino que es Prusia. Ese es Rex Mundi. Es Rex Mundi. Uh-huh. Existe la magia en este mundo. Existe la Inquisición como una fuerza política. Nobody expects the Spanish Inquisition. No, ahí sí se le espera. Bueno. Eso que lleguen. ¿Qué y existe un grupo en el poder que viene siendo como el equivalente a los masones y que le dan en la neca al rey de Francia. Ay, no creí que era tan bueno el chiste, pero es que por malo hizo gracia. Sí, vale. Es un chiste octagonesco. Lo digamos a la hora. Veo, de repente veo a los masones desde otra óptica. Ya no voy a poder seguir leyendo el libro de Dan Brown, el símbolo perdido. La masita. Y bueno. La onda es que el fulano dice ser heredero de tener control sobre el Santo Grial. Y es una historia que se trata del Santo Grial. Ah, y agarra mucho de... No prestado del libro de Dan Brown. ¿Cómo se llamaba? Ángeles y demonios. No, el siguiente, ¿no? Código da Vinci. Código da Vinci. Toma mucho prestado de esa interpretación que no es algo... No es un... Que los merovingios... Ese es... que no es un copón de oro, sino que más bien una herencia sanguínea. Dicen ahí, ¿quién lo escribe y quién lo publica? A ver, el primer volumen lo publicó la Image, el segundo Dark Horse. Con Dark Horse terminó de publicarlo. Los últimos 19, básicamente a la mitad... Y lo escribe un fulano de nombre Arvid Nelson. Y la mayor parte lo dibujó un artista argentino, por cierto. Uh-huh. Juan Ferreira. Se llamaba Rofe. No. Muy bueno el arte, por cierto, de Ferreira. Mm. Ok. A quien le gusten esos temas, súper recomendado. Ok. No exagera en el tema de la magia, sino que te mantiene siempre así como solo pequeños detalles. Uh-huh. Que te dejan más curioso y en suspenso. Mm. Y muy bueno, lo maneja algo superficial el tema del Santo Grial. No vayan a esperar tampoco una tesis. Uh-huh. Y no son ideas novedosas, pero la forma en que lo mezcla todo es bien interesante. Y al final de cada paquín te aparece una especie de como portada de periódico de la época. Uh-huh. Y te está explicando todos los movimientos políticos, porque de repente se van a la guerra los países y te muestran aquellos diagramitas al estilo los juegos estos de Risk, acerca de cómo el movimiento de tropas, quién está invadiendo a quién, qué territorio se van ganando. Que los reyes en la reina Victoria, o no sé, Elizabeth en Inglaterra está pidiendo tropas, ayuda, el zar de Rusia ha amenazado con atacar Prusia y no sé qué. La reina Victoria. Wow. Por cierto, Rofe, ¿tú lo has leído? ¿Sabes de este compatriota tuyo? No me suena. Okay. Muy conocido. Bien sencillo. Hay muchos argentinos dibujantes y todo que viven en España o en Estados Unidos, entonces acá no se conoce. Okay. Bueno. Échate un conoce tu artista. bueno, señoras y señores. ¿Vos? Vamos a... Julio, ¿tienes otra noticia? No. Vamos a alargar un poco más este super mega episodio. Especial. Por ser especial, nos vamos a pasar de la hora y media, porque tenemos que hablar de algo que hemos venido empujando cada episodio y no hemos podido hablar de él. ¿Qué es lo que has venido empujando? El anillo de Linterna Verde. Venían empujando el anillo. El anillo más oscuro. No, es la noche, o sea, esta es carnita magra. Ay, no tiene grasa. Es light. Baja en colesterol y triglicéridos. Así que, señoras y señores, lo que han estado esperando toda esta noche, esto es... La carnita. Los gatos especiales. Es carnita el gato. Y vamos a dar una actualización de Blackest Night. Ya se me olvidó en qué va ese paquete. Fue difícil. Son como tú, ¿ves? En Europa. Mira, se quedó en que... Revivió temporalmente, bueno, se reanimó temporalmente el cadáver de Batman. Escupió varios anillos. Le escupió en el anillo. Sí. Y con gran pulso le pegó. Y esos anillos le cayeron a todos estos héroes que estaban ahí reunidos, que ya habían sido revividos en algún momento de su historia. O sea que Wonder Woman. Que yo no sabía que la habían revivido. Que había muerto. Está Superman. Pregunta, cuando la reviven, así al estilo zombies, ¿están revividos al estilo zombies o están revividos? Están normales, socando de que ya lo van a... O sea, ellos revivieron y según la continuidad, tipo cuando revivió Superman, era evento. Pero todos estos años, Superman, normal. Pero entonces salió Necron diciendo que no, que ustedes revivieron porque yo los dejé ir. Así que yo tengo poder sobre ustedes. Fuck. Y rácata. O sea, yo los dejé ir, yo tengo poder sobre ustedes. Sí, se pusieron el anillo, entonces ya ahí sí una apariencia zombificada. Entonces, pero no momificada. Los únicos que habían quedado libres. Ahí estamos hablando de zombies. ¿Quién quería hablar de que sí, sí. Ahí estamos hablando de zombies. Digo, hablando de zombies. O sea, pone ahí las cosas pendientes, hablando de zombies. Check. Done. Los únicos que habían quedado libres son Hal Jordan, o sea, Linterna Verde. Porque corría bien rápido. Y Fly. En el IDC pregunta Francisco si los anillos se formaron a partir del cadáver. No. Solo los escupió el cadáver de Batman. Y Flash corre más rápido que un tráiler. Pues fíjate que no sé, hombre. En la película de... No. Sí, en la televisión de Liga de Justicia, no. Bueno, entonces... Que de la misma velocidad que los supertrajes de G.I. Joe. Se logran escapar porque Flash corre bien rapidísimo y logra saltar en el tiempo. O sea, corre tan rápido que salta en el tiempo, pero solo 2 segundos en el tiempo. ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Hacia el futuro. Ah. Entonces los anillos que los iban siguiendo pierden la conexión y caen al suelo. Se desconectan. ¿Verdad? O sea, están unplugged. Se les acabó el Bluetooth. Claro. Entonces... después de eso... Y llevó chineadito a Linterna Verde, ¿verdad? Sí, sí, o sea... A cucucho. Uy, a poco razón iba rápido, si hueputa. ¡Ey, siento que algo me puya aquí! ¡Vamos, dale! ¡Es que me puya! Y el otro formó un látigo verde. Y le iba así... ¡Say my name, bitch! ¡Faster, you fool! Si no te apuras, hueputa. Paréntesis, así le dice Bruce Banner a Doom. Say my name, le dice. Solo grita Banner. No, Doom solo grita Banner cuando sale volando de un gran talegazo que le pega. Quimochiles. A todo esto estaba el Atom y Mera. Se recordarán que las habían dejado... El Mera Atom. La Mera. Se recordarán que las habían dejado bien pisadas contra todo el ejército de Linternas Negros. Pero se logran reducir. En el paquín que está narrando, comienza con esos dos hechos microbios en un ámbito oscuro y negro, que es un anillo, por cierto. Que es un anillo de los... un anillo negro. Y eso, si no leíste Green Lantern, no sabes que dónde puchicas están. Ajá. Bueno, entonces ahí como que logran ver la estructura de los anillos, ven que todos están conectados de alguna forma. O sea, que ellos entraron en un anillo, pero van a salir por otro anillo. Wow. El de Wonder Woman, por cierto. Espero, por lo menos va a tener algo bonito. Sí, sí, entonces, ¡uy, una jonjolí! ¡Pero gigante! La hamburguesa que comí ayer. ¡Oh, una pupusa! Bueno, nos equivocamos. ¡Ay, es para el otro lado! Que se comió. Que salí por el anillo. Para el anillo, no para la pupusa. Y como están dentro de los anillos, también logran averiguar que hay un problemita. Que todos los linternos negros del universo se están congregando en la Tierra. O sea que vemos a Jon Stewart. Plan Bex en la Tierra. Sí, why, come on. Mira, no es por nada. Se metieron al anillo para averiguar nada. Ni M, solo el Deadman que les dice, ¡ay, ahí viene un montón de linternas negras! Sí. Y de repente aparecieron, no hicieron nada con el aviso. Pero se dieron cuenta que los anillos aparentemente son wormholes, o sea, que se meten en uno y van a salir por un otro. Bueno, no sé si van a ocupar, les va a servir de algo. Hasta el momento no parece que sea información muy útil. La onda es que tenés a Jon Stewart y tiene las 100.000, lo sigue la legión de las 100.000 putas atrás. O sea, todos los linternas negros y lo único que se le ocurre decir es incoming. Gracias, Dios de puta. Bueno, después de eso, cabal, o sea, entran y salen de la anillo de linterna de la Wonder Woman. Siempre bacterias. No, eventualmente se o sea, salen, pero para se fueron que haciendo sea, grandecitos para que se grandifican y quedó así, hijo de puta. Uy, perdón. Entonces viene, esta es la chivada del cómic. Ya viene Gantet, que es el guardián que estaba ahí. Ajá. Dice, bueno, no sirvió trayendo a los campeones, o sea, a siete hijos de puta, uno de cada color. Entonces dije, bueno, Mara, reúnan a toda su gente. Necesitamos a todos sus cores. O sea, buscaron calidad primero y cuando no funciona la calidad, ¿qué buscas? Cantidad. Vénganse todos, hijos de su madre. Entonces, viene él. Y dice, bueno, yo también me voy a unir a esta pelea. Le agarra el anillo a Hal Jordan, que ya había regresado. Ajá. Y dice, bueno, tu anillo ha demostrado la capacidad de replicarse y formar otros anillos. Entonces, yo me recluto a mí mismo a los Green Lantern Corps. Se pone el anillo. Uh-huh. Eso no le vi mucho sentido. ¿Y deja sin anillo a...? No, o sea, el duplicado. Ah. No, es que le dice, los anillos tienen una función secreta. Espera, que ya llegó eso. Dale. Tranquilo. Bueno, o sea, lo que no le vi el sentido es que por qué el Gante se puso el anillo si realmente los guardianes son la fuente del poder verde. Entonces, no necesita. O sea, él ya de por sí es mil veces más poderoso que cualquier linterna verde. O sea, él está anillado, ¿ya? Ya, no sé. Se puso el anillo. Aparte de eso... Control C, control B en el dedo. Sí. Aparte de eso, activa otra función. ¿Qué dice? Es que hoy mouse. Bueno, dice que ese... Había un easter egg tiene el poder, software. O sea, esos anillos tienen el poder de replicarse y de hacer, de darle el poder de una linterna a cualquier ser por 24 horas. O sea, puede crear una copia temporal de 24 horas. Entonces, supuestamente... Un shareware, digamos. Supuestamente ahí el plan sería, bueno, agarramos a toda la gente de la Tierra, ¡pum! Todos tienen un anillo por 24 horas y tenemos 24 horas para ganarle a estos hijos de puta. Se van a robar el banco y se van a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Hola, espérame. Sí, después de las 24 horas... No. Yo sentí que iba a esperar un minuto. El plan es... ¡Wait a minute! Not yet. Ok. Casi. No, sí. Obtener solo un anillo adicional de cada uno de los colores que están ahí y hacer diputados en inglés... Deputáis, que en español no es un diputado, porque eso suena a congressman. Es como reclutar. Reclutar. Pero la onda es que no solo se podía hacer con las linternas verdes, sino que con todos los de todos los colores, porque estaban basados en la tecnología de los anillos de linterna verde. Entonces dice, bueno, ya activé la función, le dice a todos los linternas que están ahí, ya activé la función de todos los anillos de ustedes. Entonces de repente empiezan a salir anillos y a cada héroe o cada ser que iban hallando, como que se le iba pegando el anillo más adecuado a su... Se cabía Super Kuzuko por ahí de repente. Un cangrejillo. No, que algún humano. No, por ejemplo, sale el Scarecrow, el villano de Batman. Ajá. Él le quedó un anillo amarillo, que son los que generan miedo. Ah. Está Lex Luthor, que es un hombre ambicioso, codicioso, entonces le quedó un anillo naranja. Right. Estaba Mera. La mera mera. La mera mera, ella le tocó un anillo rojo. Porque tenía rojo la furia. Ajá. A Atom le cae un anillo de compasión, ¿verdad? Un anillo índigo. Uh-huh. ¿Indio? No. Índigo, creo que... Sí. Bueno, pero sí sale contra pregunta más bien, si en las 24 horas no pueden ganarles. Ah, ya la cae. No, pero ¿pudieran volverlos a otras 24 horas? No, ¿copiámoslo de nuevo? No, ni mierda. No sé. Okay. No lo han explicado. Eso pero no idea... eso. Bueno, a ver... Vale, dale. Bueno, es que será toda la chivada, sí. Porque al final... Cabal, se ven todos los anillos que se van, se le ponen a diferentes seres y después llegan entonces, llegan así los refuerzos a donde está Necron y todos estos otros anillos y ya como quien dice, bueno, aquí viene hoy, la pelea. Si viene hoy sí viene la batalla final. Ah, por cierto, la Wonder Woman, punto interesante. Tenía anillo negro. Ella tenía anillo negro, pero se le pegó un anillo violeta. También. Que le destruyó el anillo negro, entonces la regresó ya a su estado... Ya es normal. Buena, o sea, ya es buena otra vez. Oh. Y decían, hey, nadie ama más la Tierra que la Mujer Maravilla. Guay. ¿Eh? Ella quiere a todo el mundo. Ah, es que es Amazona. Okay. Es una babazona. Amabrosa. Mamazona. Entonces... Mamá esta zona. Oh, my God. La zona verde. ¡Otra! ¿Me va a defligir? Cerca de las aguas negras. Sí. Bueno, entonces... ella logra revertir el proceso. Ella fue la única de estos héroes transformados que logró revertir eso. Y ahí quedó. Y mira, ahí voy yo. A hacer leña del árbol caído. Tactín. Es una chivatada. Una idea de Geoff Johns que vos decís, ¡hey! Van a tener anillo no solo los guardianes o linternas tradicionales, pero sino los anillos negros también puede ser lo mismo. Sí, no, pero no, eso no. No han dicho por el momento. Sí, pero si decir, es la misma tecnología. Es la misma tecnología, supuestamente. Pero ellos sí tienen un racachimbo. No necesitan más. Mientras que esos solo hay 7 ahorita en la Tierra. Entonces, pues, ¡ey, qué chivatada! Le dieron a Lex Luthor un anillo. ¿Y quién mejor que tener el anillo amarillo del miedo que... El espantapájaro, que es el... En el universo DC Comics era, por excelencia, el que más miedo daba. Y que ya en una ocasión, Geoff Johns se quitó de encima eso, que toda la gente esperaba que le iban a dar uno en la guerra del Siniestro Corps, y un anillo lo buscó a él. Pero en ese momento, Hal Jordan detuvo el anillo y no dejó que se apoderara del Scarecrow. Y se tuvo que ir a buscar al hijo de Arbinsur. Pero a lo que voy a decir, ¡ey, una chivatada! Pero de repente comenzás a pensar, ¿y por qué le dieron un anillo azul al Atom? No, era Índigo. El Indigo, azul le tocó a Flies. Un Índigo a Atom. Bueno, el azul mejor. Vamos con el azul de Flash. Que a Flash. No, ya no. ¡Ah! Gracias. Porque mamá, yo que te Flash. Habían... Sí, bien, sin ganas. Desinflado. Con helio adentro. Solo en esta serie te habían mostrado, te habían dicho como en varias oportunidades, ay, Flash, él siempre tiene esperanza. Flash, les brota esperanza por todos los poros. En su vida en los paquines se había visto que resaltara por eso. No, es que él no es el que tiene esperanza, él genera esperanza. Bueno, igual. En otra gente. ¿Mm? Sí, yo siempre he visto a Flash y... Bien desesperado. Sí, sí. Por eso es rápido. Ah, porque va desesperado. Sí, sí. No, entonces no tiene esperanza. Desesperado. Te dicen... El personaje que realmente demuestra mejor esperanza en el universo de DC es Superman. Sí. Ese es el tipo que siempre, es el optimista, el que siempre sabe que las cosas van a salir bien, el que da ánimos a todos los demás. Si sí, un anillo azul se lo tenía que haber llevado Superman de premio a su casa. Y el otro, el de la compasión también del Atom, fue a la fuerza que le metieron el anillo. Y que al final lo pusieron con taparrabos. Feo, sí. Se lo metieron por el anillo a la fuerza y en taparrabo. Oh, sí, le cambian el traje y lo sacan en taparrabo. Pero fíjate que ese traje tiene su historia. Hubo un tiempo en la continuidad de... ¡Ese taparrabo! O sea, ay, si tuviera, está bien tieso, si tuviera boca. ¡Sí, ese taparrabo hablar! Ay, dijera, ¡pión! ¡Qué te ríe, hijo de puta! ¡Lávenme! ¡Te llévese, cabrón! ¡Tieso! Dígale que se va. Será tamaño atómico. No, tamaño. Camina así, hijo puta, medio cagado. Tamaño atómico para ese tufo. Si llega hasta la luna, cabrón. Bueno, no, en la continuidad de Atom. Puta, me ha podrido. En la continuidad de Atom, hubo un tiempo que él se fue a una jungla, creo que en el Amazonas o algo ahí, donde vivía una raza de seres, también así micronizados. Entonces él era como las aventuras de Atom el Bárbaro, o Atom de la Selva, en miniatura. O sea, y el traje que usaba era así como ese, con un taparrabito. El traje de él, pero con un taparrabo y no sé, otras ondas. Y con espadita. Ok, bueno. Gracias por esa información adicional. Igual el hecho de que la Mujer Maravilla fuera la que más amor demostraba. A ella le hubieran puesto el taparrabo. Está bien forzado. No, es que la Mujer Maravilla por lo menos... tiene el traje de las Amazonas, que es aquel volado con escote hasta el ombligo morado. Oh, mira, tiene morado el ombligo. Vaya, mamón. Y ya no se hizo zombie, se le quitó lo de zombie. Sí, le quitó lo de zombie. Oye, son lesbi. Igual te dicen, bueno, si con 7 anillos no hicieron nada, ¿qué van a hacer con 14? Espero que hagan algo interesante. Igual, es una gran chivatada y se vio... El arte está excelente y vos decís, las imágenes son bien chivas, como le rediseñaron todos los trajes. Interesante como pieza adicional que no solo superhéroes están reviviendo con los Anillos Oscuros hoy de Black Knight, sino que también paquines completos están reviviendo. Decir en el mes de enero que no hubo paquín de Black Knight, es el número 7 va a aparecer hasta febrero, aprovecharon para publicar creo que 6 o 7 paquines que ya habían sido descontinuados. Uno de ellos es, por ejemplo, el Fantasma Suicide Extraño. Squad. Phantom Stranger. Mm. Suicide Squad. El Suicide Squad. The Question. Pero todos con una parte más de la historia esta. Sí, todos afectados los personajes por un anillo. Digamos, en el de The Question, que hoy es la Montoya. Uh-huh. Ya la montó. El papel de The Question cuando se murió el original Big Sage. Big Sage. Hoy resulta que un anillo fue a buscar a Big Sage, el cadáver se le puso al Big y hoy revivió al Question original como zombie. Wow. No lo he leído, pero sí me llamó la atención el del Fantasma Extraño, el Phantom Stranger. Paquín no cuenta nada, solo al final Deathman dice, averigüé que la luz blanca no tiene nada de oportunidades de destruir a Necron. Uh-huh. No sé si van a respetar ese comentario, pero te doy a entender... La solución no es la luz blanca. Uh-huh. Lo cual, pues... Si no hubieran ido hasta el sería Dr. interesante. Light, ¿eh? Entonces, quiere decir, van a sacar una chivatada. No van a salir solo con la solución Kerberos. Una cosa... No sé si es... si me he confundido. Pero, por lo menos, tipo The Question. El cómic ese de Question. Ajá. No iba a ser por el mismo equipo original que hacía la serie de The Question. Algunos que me acuerdo que había como un relanzamiento que iba a ser... un número adicional a la serie. Ponerle que The Question terminó en el número 31, por decirte algo. Y sacaron uno que iba a ser como The Question 32. Uh-huh. No. Es digamos, es el Phantom Stranger. El Phantom Stranger lo numeraron el 44. Ah, ok. Porque la serie hace un pijo de años se quedó en la 43. Y así todos los demás. Había uno de Hawkman con Atom, creo que era el otro. Ahí preguntan varias cosas. Uno, que por qué Julio está tan fumado. Otra, que no, ¿cuál está mejor? ¿Final Crisis o Black Knight? Ahorita Black Knight, es más entendible, es más de acción. Sí, yeah. Sí. Black Knight. Solos. Bueno. Alright. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este súper especial final episodio. Y vamos a tener como una canción especial final. Bueno, antes de despedirnos, queremos darle las especiales gracias a nuestro amigo Rofe, porque sí, ya es... Ya a Rofe, sí, ya le... Que no lo dejó hablar. Black Knight, no lo hemos dejado hablar. ¿Qué piensas tú de Black Knight, Rofe? No lo estoy leyendo. Perfecto. Entonces, señora... Sí, Rofe es su planta del sensei, es un pero... sensei hecho y derecho, sí. Mejor casting no pudimos haber hecho. Sí, y sin estática. Sí, sin estática. ¿No? Sensei 2.0. Sí, mejorado. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que estaban conectados. Y me pareció súper, pero súper interesante y especial que el día de hoy tuvimos 25 personas escuchándonos en nuestro episodio número 250. Gracias a mí. Gracias, sí, a Rofe. Seguidores de Rofe, sí, sí, sí. Seguidores de Rofe y el Rofe Show. Gracias por estar escuchando el Rofe Show. Sí, y sus amigos. En la otra semana también va a estar Rofe, sí. Sí. Y, señoras y señores, nos despedimos con esta canción súper, súper especial, ya que estábamos hablando de Darkest Night. Este es A Shot in the Dark. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No, no es, no, no es esa. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! El final especial del episodio especial 250. Julio baila para el público. Estrena, baboso. Ah, pues, ¿qué es? No, pero es que es especial. Estrías, compa. ¡Salomara! ¡Aló!